lo mejor, sin careta, o sin yo, sin careta, lo que sos, sin careta. Hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Lanús, Arandí, Villa Puebladora, Villa... me escucho re bajito, chicos, no sé si es mi retorno o que estoy saliendo bajito. ¿Vos cómo escuchás? Hola, hola, ya estoy genial. Vos estás muy fuerte, yo... entonces mi micrófono, oh. Quedar un poco más de... Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo anda la gente linda? Buenas tardes a los barrios de zona sur, zona norte, zona este, zona oeste, a todos los barrios. A todo mundo. Vamos a hacerla más corta. A tutti. Y también a la gente del exterior, a República Dominicana, si nos está escuchando, que por ahí tenemos oyentes sin careta, a la gente de Valencia, España, que también por ahí está Radio Malva, que no sé si nos iba a retransmitir o no, estamos hablando. Mirá. Y también a toda la gente de Nosotras en el Mundo, que también vamos a estar siendo retransmitidas por la red de Nosotras en el Mundo. Así que muchas gracias a toda la gente que se interesa por este proyecto que dimos en llamar Sin Careta. Y al final éramos un montón y pensábamos que eras cuatro nada más, ¿viste? Bueno, y acá estamos. Está Leandro Pérez en los controles técnicos junto a Jonathan Robles. Ahí man, tocando los botoncitos. Y haciendo todas así esas... que todo lo que escuchen mal, saben a quién es culpa decirle, de ellos. ¿Sí? Estuvimos desde temprano trabajando acá con Flavia. ¿Cómo anda, Flavia? Todo muy bien, muy bien. Un fin de semana tranqui, barcito, tranqui, el mío. Así que descansada no, porque la verdad que no estoy descansada, una mierda. Yo vine reamanecida, ¿cómo dice? La crudita full está. Claro. Tenemos el tema de yo Capanga también, ¿eh? Para escuchar un poquito. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, en trance estoy. Ahí siempre nos equivocamos, porque no, nos está faltando una... Nos estaría faltando. Ahora vamos a escuchar. Bueno, tocó Capanga, che, estuvo tocando, se fueron la gente a verlo en San Pedro, San... Qué no bueno, sé. Yo quiero ir a Capanga ahora cuando toque, si alguien me quiere invitar. Este sábado no podemos, porque toca la chupandinga en la fondita, y hay que estar toda la familia chupandinguera ahí en la fondita. Pero la próxima fecha vamos juntas, bueno, si querés. Bueno, hay que ir a Capanga. Dale, después. Es una fecha pendiente que tendría. Después de... Lo que pasa es que no sé cómo acreditarme a Capanga. Ay, es complicado, ¿no? Sí. Porque es un numerito. No estaríamos llegando a fin de mes. Claro. Se complica, bueno. Mirá, se me ocurrió otra de Capanga también. Rock, me vas a matar. Porque... Rock. Te digo, me estoy gastando toda la guita en la fondita, loco. Claro, y bueno, Vanina, vos tenés que parar un poco. No llego a fin de mes. Hables el día que le hable, Vanina está en la fondita. No importa la hora, no importa nada. Aparte ya me está mandando en cana al Facebook, ¿viste? De todos los recuerdos que salen, estoy dada vuelta en la fondita ahí golpeando las manos, todo. Es una cosa de loco. Bueno, hoy estuvimos grabando el spot de la fondita de Avellaneda. Le mandamos un beso a Cintia, al Colo, a Charlie, al Hippie, a toda la gente, a Jonathan, que está ahí en la barra atendiendo también. Uh-huh. A toda la gente que, la verdad que cada vez que voy me reciben re bien. Soy como parte de la familia ya. Y sí. A menos así me siento. Si no lo soy, perdónenme. Me estoy desubicando, díganmelo. Claro. Bueno, estuve el viernes y el sábado en la fondita. Y el sábado tocó Mamá Birra en Maquena. También lo fuimos a ver, fuimos a cubrir. Hay videos, después los vamos a subir. Sé que les debo un montón de videos de los acústicos. Solo subí el de la Chupandinga, que fue la primer banda, y debemos todo el resto. Mirá. Es que me tendría que quedar un fin de semana a trabajar en casa. Pero la fondita se te dice, hey, Vani, siempre pasa algo. A tomar una birra, Vani. Siempre pasa algo en la fondita. Este viernes toca la Cover Dale en la fondita. Mirá. Y el sábado la Chupandinga. Y además con la Chupandinga va a tocar la Chimo. ¡Ven ahí! ¡Vamos, la Chimo, che! Así que el sábado 23 es, ¿no? Sí, 23... En la fondita de Avellaneda. Me gusta, me gusta. Colón y Beruti, la Chimo y la Chupandinga, anoche que promete rock and roll. cumbia rumbera, ¿listón? Combativa, cuarteto, ahí todo rock festivo con la chupandinga. Ahí va. Así que bueno, estalla el sábado la fondita, vaciamos la heladera, andate preparado. Sí, eso es muy importante, fondita, si nos estás escuchando, llenate bien la heladera. Compren un par de cajones de porque más. Porque va la chupandinga, la chimo y vanina, la mierda. Ya está. Se terminó todo. Bueno, importante que la gente que está sola y no quiera salir porque está solo, se vaya a la fondita, que de verdad enseguida es te hace... Es como solos y solas. Enseguida te hace... Es todo, la fondita es todo, ¿te das cuenta? Bueno, y le agradecemos mucho también a la gente de Brión Gráficas e Imágenes que escucharon el spot, que es la gente que nos está también apoyando en este espacio. En Facebook, Brión Gráficas e Imágenes. Y a la gente de la peluquería. Design, ¿cómo era que se decía? Perdón. ¿Cómo era? Design. Porque lo digo mal y me olvido cómo es. Les cuento, estuvimos grabando Design. Un poco mientras grabábamos los spots, así que después vamos a subir para que vean cómo se trabaja en Sin Careta. Trabajamos y nos divertimos. Bueno, arrancamos el programa que lo queremos dedicar y queremos ponernos un poco más serios ahora. Así que si encontraste la de Me Sorprendió el Amanecer... En la que quieras, poneme algo de Capanga ahora y después nos ponemos serios, porque si no después no nos vamos a poder poner serios. Era este momento. Escucha, cómo me gusta Capanga. A ver cuándo viene el mono acá Sin Careta, la gente de Capanga. Loule, loule. Loule, loule. Cabeza, mate un sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, Bueno, vamos. ¿Ya vamos al aire? Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Seguimos, seguimos. No sabemos si estábamos al aire antes o no, si se escuchó cosas que no se tenía que escuchar. Nah, bueno, esto es bueno, sin careta o no sin careta. Cuando escuchemos la grabación nos va a querer matar o no. Igual se escucha una parte y la otra, bueno, qué sé yo, ya fue. Bueno, escucha, ahora sí, queremos en principio dedicar este programa a cinco pibes, a cinco adolescentes que no van a estar más. Y queremos hablar un poco de esto y ponernos un poco serios y dedicar este Sin Careta a ellos, porque si bien acá Sin Careta es un programa de rock and roll, es un programa que ante todo entiende las diferencias y bregamos también por un rock donde todos y todas y todos los estilos se puedan compartir y respetar, y sobre todo estamos a favor de la juventud, del adolescente, porque creemos que la juventud es el futuro. No creemos esa mierda de que la juventud está perdida porque caminamos los barrios y sabemos que tenemos una juventud que le da para adelante y que, a pesar del capitalismo feroz en el que vive, cada año más feroz, sigue poniéndole el pecho, poniéndole el cuerpo, laburando, estudiando. Vemos a esos pibes cómo se rompen el orto para salir adelante, por lo cual creemos en la juventud, creemos en los pibes y en las pibas de los barrios. Y también creemos en los pibes y en las pibas de todos lados, de todos los barrios y de todas clases sociales. Y que escuchan otro tipo de música también. Defendemos la vida, defendemos la libertad. Y pasó algo muy feo este fin de semana. Clarín titula Noche sin control. Murieron cinco chicos por droga en una fiesta electrónica. Fue en un complejo de Costa Salguero. Hay otros cinco internados graves y los médicos confirmaron que consumieron éxtasis. Hay una polémica por la seguridad y la organización del festival. Son cinco chicos muertos, otros cinco internados y varios más intoxicados. Así terminó la edición argentina de la fiesta electrónica Time Warp, o algo así, no, perdonen mi mal inglés, en Costa Salguero. Dos de los chicos murieron en medio del baile, otro llegando a la guardia y otros dos en el Hospital Fernández. Según los médicos, tenían éxtasis en el cuerpo. Muchos de los otros 10.900 jóvenes que saltaron toda la noche en el complejo de Costanera también. Algunos hablaron con Clarín. Adentro circulaba todo tipo de drogas sintéticas, sustancias esenciales en esas fiestas. El agua se terminó. Hacía un calor tremendo y los que se sintieron mal no fueron atendidos en el momento. También contaron que en la puerta se ofrecían pastillas diversas, especialmente la Superman, una novedad copiada de Europa, altamente tóxica y a solo 160 la dosis, 160 pesos. Por lo bajo circulaba el rumor de que no había que tomarla. Anoche iba a haber otra fiesta igual, pero el complejo fue clausurado. Ni bien se supo la noticia, a las 8 de la mañana, la puerta del Fernández se llenó de padres preguntando por sus hijos. Sabían que habían chicos muertos, que otros estaban internados, y ellos no lograban ubicar a sus hijos por celular. Se aferraban a la idea de que estarían durmiendo en algún lado tras horas de baile sin pausa. Francisco Ernesto Bertotti, de 21 años, y Nicolás Francisco Becerra, de 25, son los dos jóvenes que murieron en la fiesta. No se sabe bien a qué hora, porque nadie reparó en ellos. Un chico estuvo con convulsiones en el piso durante 15 minutos, dijo Ignacio, un testigo presencial. Mientras el drama se desencadenaba, había famosos como Marley y Hernán Caire tuiteando sobre la superfiesta. En el lugar había dos ambulancias privadas, cinco médicos, 10 socorristas. Todo eso para más de 10.000 personas, ¿eh? Recuerden que les dije el número. Y un puesto sanitario a cargo de las firmas CEMEC Sociedad Anónima y SEC Socorrismo. Sin embargo, terminaron llamando al SAME, que trasladó a varios jóvenes con dificultades cardiorrespiratorias e hipertermia. Tenían más de 42 grados de fiebre. Un chico de 22 años murió al entrar a la guardia del Fernández. Otro murió en terapia intensiva y el quinto cuando lo atendían en Rivadavia. Anoche todavía seguían internados 3 chicos en el Fernández. El papá de uno de ellos, Leandro Espinosa, de 19 años, habló con Clarín. Dijo: mi hijo es un chico sano. Los médicos dicen que tiene el cuerpo lleno de drogas, pero no le creo. También quedaba un chico de 17 años en Rivadavia y una chica de 19 en el Argerich. Están graves, con asistencia respiratoria mecánica, dijo Alberto Crescenti del SAME. Se trabaja para salvar la vida de ellos. En los hospitales atendieron a muchos más jóvenes intoxicados. Se suelen consumir drogas sintéticas por diversión, pero sus efectos son tremendos. Deshidratación, mareos, agotamiento, hipertermia. Una hipótesis es que los chicos muertos e internados podían haber tomado pastillas Superman, junto a las señaladas por su peligrosidad. La tragedia desnudó que la venta de drogas en estas fiestas está fuera de control. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Criminal de Instrucción número 24, a cargo de Sandro Abraldes, quiero decirlo bien, que ordenó la clausura de Costa Salgueiro y Diego Iglesias al frente de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Pidieron testigos que podrían hablar bajo identidad reservada. La policía pidió llevarse los restos de pastillas encontrados en los cuerpos de los chicos. Anoche se esperaban los resultados de las autopsias. La Agencia Gubernamental de Control Porteño explicó que la empresa organizadora del evento, Del Producciones Sociedad Anónima, tenía permiso para hacer la fiesta. La agencia autorizó el ingreso de 13.000 personas y la productora dijo que a las 3 de la mañana había 10.900 personas. El lugar contaba además con el servicio de bomberos voluntarios de La Boca. En la página de Facebook del evento ayer se leían las condolencias y las quejas hacia la organización argentina. Clarín intentó comunicarse sin éxito con los organizadores, que son los mismos de las Greenfield. Sí. Digo, 10.900 personas, y para 10.900 personas había 2 ambulancias, 5 médicos y 10 socorristas. O sea, es un chiste, ¿no? Para 10.000 personas, 5 médicos, 10 socorristas. Me pregunto quién... O sea, imposible no pensar en la tragedia de Cromañón o en la masacre de Cromañón, mejor dicho. Totalmente. En que hoy tanto el cantante como los músicos de la banda estén pagando hasta 7 años de prisión por eso. Digo, ¿quién paga por estos chicos, no? ¿El que pasaba la música? Sí, me encantaría saber. No los organizadores, sino el que estaba en ese momento dando play. El DJ que pasaba la música es el responsable en este caso, entonces... Para pensar, Alejandro Ermolov, que es una persona de Facebook que siempre escribe buenas cosas, escribió algo que quería compartir. Dice, es increíble el nivel de protección e invisibilización que hacen los medios. No hablan nada de quién es el dueño del boliche. Ni ponen su foto, ni sus relaciones, ni hablan del gobierno de la ciudad. Hablemos claro. Los dueños del boliche son miembros del PRO. Ahí se hizo el casamiento de Macri, con Aguada, y todas las fiestas del PRO. Es más, hasta tienen sociedades en Panamá. Pareciera que si no tenés sociedad en Panamá, no podés ser miembro del PRO. 2. Los boliches generalmente son los que ofrecen la droga como elemento de atracción para los chicos. Y si no lo son, por lo menos están al tanto y lo permiten. Nadie, por más inocente que sea, puede imaginar que se venden droga y los dueños no están al tanto de lo que sucede. Con lo cual, son cómplices. 3. Uno de los negocios de estas fiestas es la provisión de agua que se necesita para calmar la sed que producen las drogas sintéticas. El boliche tenía el negocio bien aceitado. Proveían agua trucha de una marca inexistente, que en realidad era agua de la canilla. Por lo que es muy difícil despegar a los dueños de una complicidad con lo que sucedió. 4. Esto no es casual ni aislado. Es un modus operandi de la noche y de los boliches, por lo que podríamos decir que fue la crónica de una muerte anunciada. Entonces, ¿qué diferencia esto de lo de Once o Cromañón. De nuevo, hay que esperar que muera gente para reaccionar. Si fueron tan duros con Once, con respecto a que los trenes estaban en mal estado, y con Cromañón, porque no pasa lo mismo ahora. 5. Mientras esto sigue sucediendo, en todos los boliches donde va gente blanca de clase media, los operativos antidroga se siguen haciendo en las villas. ¿Qué pasa? ¿No hay droga en Recoleta? Imaginaba el escándalo que hubiese sido si el boliche era de Báez o de Cristóbal López. Yo ya hubiesen atacado ferozmente a Báez y a Cristina, hubiesen salido los idiotas de siempre a hablar de la corrupción en la noche porteña, que la corrupción mata, que es parte de la ruta del dinero K y toda la sarta de pelotudeces usadas con que condicionan las mentes de estos retardados. Pero claro, Clarín no lo dice. Y si Clarín no lo dice, los idiotas no lo repiten. Pero ellos nunca leen Clarín. Bueno, temas para pensar es el pensamiento de Alejandro. Pueden ustedes dejar el suyo también. Ahí, tanto Johnny como Lea, también si tienen algo que decir, que comentar, está abierto el micrófono. No sé, a mí me parece que más allá de a quién le echamos la culpa, siempre los cuerpos son nuestros, ¿no? De la gente, del público. Siempre los muertos son nuestros. Y eso es... Y tendría que ser otra vez atacar al capitalismo, pero no me queda otra cosa que atacar, ¿no? Esta concepción capitalista de plata, plata, plata, acumular, acumular, acumular, a costa de pibes muertos. ¿Vamos un tema? Vamos un tema. ¿Alguien quiere acotar algo más? ¿No? Bueno, para ellos, para los que están luchando por su vida en el hospital, va este Sin Careta del día de hoy. Vamos a escuchar un tema y seguimos el programa. Seguimos en pie de lucha. Seguimos pidiendo por los invisibles, ¿no? Por esos que vamos, pagamos la entrada, dejamos la vida y con suerte llegamos a casa de vuelta. Tema y después arrancamos con la columna nueva del programa a cargo de Beatriz Villar. Thank you. Sin Careta tiene el placer de presentar el espacio, un espacio de lucha, una barricada de poesía, canciones y reflexiones por la libertad de Milagros, con Beatriz Villar. ¿Mujeres encarceladas? ¿Su corazón prisionero? Las rejas serán de acero, mas las mentes liberadas. ¿Quién puede encerrar la risa, poner grilletes al alma? Aunque es difícil la calma, resistencia se precisa. No renuncian a los sueños que vibran de paz y amor. Dignas brilla su valor. Sus vidas no tienen dueños. Nada empaña la existencia de las mujeres que luchan. Son miles quienes escuchan su esclarecida conciencia. El tiempo transcurre lento y rápido en la cabeza, mas no pierden la entereza, el coraje y el contento. No hay prisión ni carcelero que las pueda doblegar. Juntas vamos a triunfar sobre el cobarde y artero. Líderes encarceladas, soles representativos, temidas por los altivos, pero por el pueblo amadas. Jujeña bella, un milagro es una estrella que ilumina el mundo entero. Cumpleaños detenida, más libre su corazón. Se ha traducido en acción por los pobres y su vida. Milagro, felicidades, es tuya la libertad. Del poder son las maldades, como envidian tu bondad. Morirán sus falsedades, triunfa ya tu integridad. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia de Sin Careta. En primer lugar, mi agradecimiento a Vanina por este regalo de este tiempo tan valioso. Nada que agradecer, Bea, bienvenida, estamos muy contentas de tenerte en Sin Careta todos los domingos, así que esperemos que lo podamos hacer todos los domingos y que estés acá. No, sí, voy a estar todos los domingos, salvo que tenga algún encuentro de escritores al que pueda asistir, ojalá. Si no tengo un compromiso inamovible, digamos, acá voy a estar todos los domingos en este horario. Mi saludo para toda la audiencia de Sin Careta. Mi exigencia inamovible de libertad inmediata para la compañera diputada de la Parla Sur, del Parla Sur, Milagro Sala, que hace 3 meses, que el 16 se cumplieron 3 meses de su encarcelamiento injustificado. Y para toda la gente de la Tupac Amaru, de todo el país, pero fundamentalmente de la provincia de Jujuy, donde hay una persecución despiadada y una acción concreta para destruir a la Tupac Amaru como organización. Yo voy a leer, si puedo, porque lo hice, mi hijo me lo imprimió a último momento, estaba muy apurado. Si querés te ayudo también. Mira, si vos lo lees me haces una gauchada. Lo que dice, esto es para ir leyéndolo y desgranándolo domingo a domingo, lo que sea de Milagro Sala, es decir, desde aquí hasta aquí. Vamos, a ver. Porque esto es oficial de la Tupac Amaru, a mí no me interesa leer, digamos, otras cuestiones. Es un comunicado de la Tupac. Es una presentación de sus 15 años, digamos. Milagro Salas, luchadora social indigenista, con un fuerte compromiso con los derechos humanos, los pueblos originarios, los postergados, no me salía, y los excluidos. Es la máxima referente de la Tupac Amaru. Comenzó su militancia en la juventud peronista y profundizó su formación política y gremial en ATE. En los 90 combatió fuertemente al neoliberalismo junto a sus compañeros de militancia. Se plantó ante los poderes concentrados y hegemónicos de la provincia, reclamando no solo la vigencia de los derechos para los que menos tienen, sino también un cambio de paradigma que incluyera la vida en armonía con la naturaleza y el respeto a la Pachamama. Reinstaló también en la vida pública tradiciones ancestrales que durante años fueron estigmatizadas y recluidas al ámbito de lo privado. A través de la Tupac, no solo construyó al día de hoy más de 6.000 viviendas, sino que también logró modificar las condiciones de vida para miles de jujeños, generando trabajo digno, salud y educación. Tres de las banderas centrales de la organización. Como líder social, Milagro Sala contribuyó a reconstruir la sociedad civil de la provincia, completamente desintegrada en los 90. En ese contexto, estuvo la capacidad de organizar copas de leche, generar trabajo digno y brindar servicios educativos y de salud gratuitos y de calidad. Todo esto permitió crear un nuevo tejido social, construyendo a su vez una voluntad colectiva, profundamente democrática, que creció desde la misma base territorial hasta las propias instituciones. Bueno, muchas gracias, Vanina. Este informe de presentación que le agradezco a prensa de Tupac Amaru tiene el detalle, pero lo vamos a ir dando de a poco, programa a programa, de qué ha hecho puntualmente, pero con todo detalle, en cada lugar de Jujuy. En el área de deporte, en el área de salud, en el área de educación. Le estuve dando una ojeada, igual he visto muchos videos. Sinceramente, es impresionante la obra de la Tupac Amaru, desde una gestión autónoma, desde una gestión de organización popular, que es lo que se pretende desarticular en este momento, con una persecución silenciada por los medios, a la militancia de la Tupac Amaru, y por el otro lado con las componendas de comprar económicamente, al restarle el presupuesto con el que contaba la Tupac para sostener toda la obra maravillosa que ha hecho, que requiere dinero sostener todo eso. Obvio. Es decir, lo sí, que a mí... No solo invisibilizarla, sino reducirla, ¿no? Vos lo ves el trato en los medios y es como que reducen todo a la nada y te muestran el video de contando plata y qué sé yo, cuando van a buscar la plata, pero no te cuentan toda la obra, ¿no? Claro, ahora... Porque uno si ve solo eso, te perdés lo grande de la obra, porque son 6.000 viviendas. Sí, no, pero hay muchísimo más y en distintos lugares de la provincia de Jujuy. Entonces yo quiero ir leyendo domingo a domingo. Para que vayamos conociendo qué es la Tupac, ¿no? Es porque... decir, yo creo que si la gente escucha cosas que realmente están construidas y que en este momento están paradas o el gobierno de Gerardo Morales se quiere apropiar de ellas. En realidad, bueno, me hace acordar un principio budista, que es la filosofía que yo practico. El rey demonio del sexto cielo es una figura, digamos, como la se le llama así a la función a la naturaleza demoníaca del poder, a la función destructiva que hace a la esencia del poder. Y sus características es... manipular libremente los beneficios logrados con el esfuerzo ajeno. De otro. Exactamente. Esa es la característica de esta función destructiva. Y eso es lo que están haciendo. Es, además, bueno, como dejan sin trabajo al no tener la Tupac en este momento una moneda. Claro, no puede seguir adelante con nada. Entonces arman cooperativas desde el gobierno y parte de la gente desesperada por no tener dinero, digamos, pues, porque tienen que sostener a sus familias, se van a cooperativas gubernamentales. Es decir, Daisaku Ikeda dice: el bien une, el mal divide. Precisamente han fragmentado, están desarticulando la Tupac Amaru, y hay un núcleo de gente de la Tupac Amaru, la más comprometida, la más combativa, la más leal, que tiene mayor conciencia revolucionaria, digamos, porque realmente es un proyecto revolucionario, que está resistiendo en medio de una situación muy, muy, muy compleja. A ver si podés leer algo de las viviendas y después vamos a pasar a otro tema, digamos. Dale. Porque quiero leer algo de un libro mío. Dale. Estructuras de la organización. Sí, dice. No, viviendas. Viviendas. Dale. Y dice: los fondos para las viviendas provienen del Programa Sociocomunitario de Inclusión Social, ex Emergencia Habitacional, que administra el Ministerio de Planificación de la Nación a través de la Subsecretaría de Vivienda. Con este programa, la Tupac construyó en Jujuy desde el 2004 y hasta la fecha más de 8.000 viviendas en distintas localidades de la provincia. Las viviendas tienen 55 metros cuadrados cubiertos. La adjudicación de las viviendas se decide en las asambleas de delegados, un espacio democrático en el que se toman las decisiones de la Tupac Amaru. La prioridad en la asignación de las mismas reside en familias numerosas con dificultades económicas y problemas de salud. Dentro de Jujuy, la Tupac construyó viviendas en San Salvador, Calilegua, El Carmen, Humahuaca, Perico, Palpalá, La Esperanza, San Pedro, Monte Rico, Libertador General San Martín, Maimará, Tilcara y El Talar. También hay programas de construcción de viviendas en Mendoza, 500, Chaco, 150, Córdoba, 63 y Corrientes, 48. El dinero para la construcción de las viviendas es remitido por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación al Instituto Provincial de Viviendas. Este lo deriva a los municipios, que luego lo distribuyen a las distintas cooperativas conformadas para la construcción. Los pagos se hacen conforme a la certificación del avance de obra. Una vez entregadas, las familias inician el trámite administrativo en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy para que le otorguen las resoluciones de viviendas. Trámite inicial para el otorgamiento de la escritura definitiva de que depende exclusivamente de este ente provincial. La propia organización produce algunos de los insumos necesarios para la construcción de las viviendas. Bloques, ventanas, puertas, mesadas, entre otros. Para el resto de los insumos se prioriza la compra de proveedores locales. Bien, una de las acusaciones falsas del gobierno jujeño a la Tupac Amaru es que no entregan las escrituras de las viviendas. Yo estuve en Jujuy hace muy pocas semanas, estuve con la gente de la Tupac y también dialogué con funcionarios de la provincia que están con Morales, el principal responsable del encarcelamiento de Milagro Sala, diciéndoles lo que me parecía, ¿no? Durante un encuentro de escritores en Tilcara. En realidad esa acusación es absolutamente falsa porque le corresponde al Instituto de la Vivienda de la provincia otorgar las escrituras y la Tupac Amaru no está dentro de sus funciones legales, de sus posibilidades legales, otorgar esa escritura. Entonces ahora nos quedamos con las viviendas desde el gobierno, ¿no? Nos quedamos con la vivienda que hizo la Tupac, están metiendo a cualquier gente en las viviendas, están haciendo un verdadero desastre que obviamente no sale por los medios. ¿Decís el teléfono por si alguien quiere llamar? Podés comunicarte al 5433-3607, 5433-3607. Si llamás del interior tenés que marcar 011 primero, o sea que sería 011-5433-3607. ¿Te parece que nos vamos a un tema? Nos vamos a Generación del 70. Generación del 70 por Beatriz Villar. Letra, música, todo, sí, ¿no? Sí, arreglo musical de Gerardo Villar. Ahí está, vamos a escuchar Generación del 70. Generación del 70, militantes de la vida. He pasado los 50 y el corazón no se olvida de esa época dorada, de sólidas convicciones, de esa lucha apasionada, del debate y las razones. Etapa de nuestra historia que impregna todo mi ser. Te evoco con la memoria del que ha sabido crecer, basado en un compromiso de la más honda raíz, del que luchó porque quiso lo mejor para el país. Aquella generación que soñó con utopías, en los labios la canción y en las marchas la alegría. Aquella generación, tantos desaparecidos. Aquella generación, nunca habrá perdón ni olvido. Aquella generación, mis compañeros caídos. Me siento derrotada, he ganado en experiencia, sostuve con resistencia mis metas más anheladas, aprendí que la paciencia es importante virtud, que allá por mi juventud relucía por su ausencia. Yo creo en el ser humano y en la solidaridad. Nuestra lucha no fue en vano, triunfar al fin la verdad. Hoy tengo más de 50 y orgullo en el corazón. Generación del 70, para vos va mi canción. Aquella generación que soñó con utopías, en los labios la canción y en las marchas la alegría. Aquella generación, tantos desaparecidos. Aquella generación, nunca habrá perdón ni olvido. Aquella generación, mis compañeros caídos. Hoy tengo más de 50 y orgullo en el corazón. Generación del 70, para vos va mi canción. Seguimos. Bueno, Generación del 70, uno de los 18 temas que integran el CD Identidad y Memoria, que es un poco como plasmar... reivindicar a una cantidad de compañeros, de compañeras, desaparecidos, desaparecidas por la última dictadura militar que asoló nuestro país entre el año 76 y el 83. Está Aiza, sí. Fernández escuchando, dice enredando desde Temperley, las escucho, salud. Y a la gente que quiera comunicarse, 5433-3607. Muy bien, si no, en el Facebook de Sin Careta, en la página, buscan Sin Careta en Facebook y pueden dejar un mensaje en el muro. Susana La Pipi también anda por ahí escuchando y dejando saludos, así que muchas gracias. En la Feria del Libro, que empieza el jueves que viene, a partir de las... Tengo acá, hay un evento, sí, que ya está publicado en Sin Careta también para que le den asistiré y estén al tanto de las nuevas. Mis 5 últimos libros se va a estar presentando en la Feria Internacional del Libro el 21 de abril. ¿Arranca? Arranca hasta el 9 de mayo. Hasta el 9 de mayo. En el stand 433 de Ediciones Tayel, Pabellón Azul, va a presentar Beatriz Villar sus últimos 5 libros. Soy, Pintaremos hasta el cielo, La escuelita de los sueños, Nunca estuve loca y vos tampoco, y el poemario Esencia de mi ser. Bien, estaré firmando ejemplares el viernes 6 de mayo de 19 a 20 horas y... No, perdón, de 20 a 21 horas el viernes 6 de mayo y el sábado 7 de mayo de 19 a 20 horas. Así que los invito. De Pintaremos hasta el cielo hay 4 homenajes especiales en el libro. Hay como un capítulo de homenajes especiales y uno está dedicado a un compañero mendocino que eligió Campana en la provincia de Buenos Aires para radicarse con su familia. Le escribí 2 poemas y después hay un marco un poquito extenso pero con mucha data que ha proporcionado su propia hija Paola Garelo, que es militante de Hijos de Zárate Campana, que si está escuchando le mando un abrazo inmenso. No pudieron, oh padre bienvenido, se llama mi soneto para el compañero. Somos hijos de un revolucionario, de Luis Garelo, que abrazó a Campana. Él vislumbró con claridad el mañana, montonero de ejemplo visionario. Has vuelto a casa, al barrio Los Pioneros, barrio rural de huertas y gallinas. Has regresado, el lugar iluminas, revive aquel tu amor por los obreros. Los árboles se agitan de alegría, te encontramos, pues no nos han vencido. Me robaron tus caricias, eran mías, pero aquí estás, no has desaparecido. Milagroso retorno de utopías, no pudieron. Oh, padre, bienvenido. Qué linda, impresionante. Y el segundo poema es En invierno ha florecido. Tenía 32 años, la misma edad que tu viejo, Luis Garelo, fiel reflejo de compañeros de antaño. En realidad tenía 32 años, la misma edad que mi viejo. Esto está corregido en la segunda edición. Tenía 32 años, la misma edad que mi viejo. Luis Garelo, fiel reflejo de compañeros de antaño. Militancia sindical y un 25 de agosto. La vida camino angosto cuando es poderoso el mal. A las 3 de la mañana la recuerdo desplomada a mi madre, embarazada en nuestro hogar de campana. 5, 4 y 2 añitos, muy pequeños para tanto, para entender tanto espanto. 3 hermanos pequeñitos. Mi madre, Mabel Etura, por tantos abandonada, tan sola y desesperada, la soledad es tan dura. Éramos los bichos feos para la complicidad de gente de toda edad. A tu padre no lo veo. Barbudo, de piel cobriza, de Guaymallén mendocino, brindo por este argentino, resurge de sus cenizas. Ave fénix, vuelo eterno de montañas y fogones, dibujos, mil emociones, para él mi verso fraterno. Nuestros hijos leerán la historia de un gran abuelo. Toda la tierra y el cielo en su memoria hablarán. Luis Garelo ha aparecido, vanguardista, nuestro orgullo. Un honor ser hijos tuyos. En invierno ha florecido. Nuestros padres, el de Gaol, el de Paola y el mío, tenían 32 años cuando los perdimos físicamente. Cuando le pedí que me hablara sobre el suyo, ella me envió estas palabras. Podría decir muchas cosas de mi viejo. En primer lugar, presentarlo. Luis Lorenzo Garelo, papá. Seguir enumerando, por ejemplo, licenciado en Ciencias Políticas, montonero de la columna 17, formador del Sindicato de Supervisores Químicos y Petroquímicos de Zárate Campana en 1974. Idealista, solidario, pero por sobre todas las cosas, él es mi papá. Uno de los más de 30.000 que la dictadura quiso desaparecer. Quizá parezca que estoy conjugando mal. ¿La dictadura quiso? Sí, es una afirmación. La dictadura quiso, pero su familia no lo olvidó y la ciudad de donde desapareció tampoco. Su paso, sus charlas, sus ideas, sus compañeros, sus amigos, sus vecinos, su familia, sus hijos, su hija, sus nietos, que solo lo conocen por fotos y relatos constantes, lo encuentran permanentemente. Esto cierra la disyuntiva. Él sigue vivo en todos los que lo recuerdan. Probablemente sea una definición donde debamos profundizar, pero para mí, que soy su hija y que tengo 42 años en el momento en que escribió esto, no lo lograron. No pudieron desaparecerlo. Me quitaron su cuerpo, sí, y con él los abrazos, los besos, las caricias, las miradas, el tomarnos de la mano. Me quitaron al padre que me debería haber felicitado por los logros y aquel padre que me debería y que me debería haber bancado en tantas malas. El viejo Rompe no estuvo para castigarme cuando me escapaba para salir a escondidas con aquel chico del que ya no recuerdo ni el nombre. Me quitaron su cuerpo, nos lo quitaron, no lo tuvimos más. Nosotros no nos olvidamos. Como no lo hicimos, solo una gota de sangre bastaba para el ADN, cosa compleja, pero sabiendo que en algún tiempo, en algún milagroso momento, el teléfono sonaría. Así fue. Llegó el encuentro. Lo encontramos porque no nos olvidamos, ni nos dimos por vencidos, aun cuando creyeron que nos habían vencido. Él está con nosotros. Él descansa ahora, porque una pequeña parte nuestra reposa, sabiendo que aún falta que llegue el momento de la justicia, esa que perseguimos por derecho y no por revancha. No entendieron nada estos civiles autores intelectuales, estos milicos autores materiales de tu secuestro, fusilamiento y desaparición por más de 37 años en el momento en que está escrito, ¿no? No pudieron porque no perdonamos, no nos olvidamos y no nos reconciliamos. Somos los hijos de un revolucionario. Somos los hijos de Luis Lorenzo Garelo. Somos los hijos de los hermosos y eternos 30.000. Los restos de mi papi están en casa, en la biblioteca. Cremamos sus restos y la familia decidió que viniera a mi casa. Barrio rural, los pioneros. Calles de tierra, árboles, patio, huerta, gallinas, conejos. Era como volver también a su casa. Entre amigos que saben y conocen mi locura digo: papá volvió a casa. Hay gente que te mira y te dice: estás loca, pero nada arruina la alegría. Mi padre Luis Lorenzo Garelo nació en Guaymallén, Mendoza, el 23 de junio de 1944 y se había recibido de licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Cuyo. Era supervisor de control en la petroquímica Petrosur, después Petrobras, y ayudante de cátedra en la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional. Muy alto, barbudo, de tez cobriza. Por parte de mi abuelo tenía ascendencia indígena y de mi abuelo paterno el apellido italiano. Le gustaba ir a la cordillera y hacer fogones. Sé que también dibujaba, como yo, que hago dibujos también. Supongo que esa beta artística me viene de él, aunque me enteré de lo que hacía a los 30 años. Luis Lorenzo Garelo pasó casi toda su vida en Mendoza hasta que decidió trasladarse a la ciudad de Buenos Aires y trabajar en la Casa Central en las oficinas de Petrosur. Es allí donde comienza a militar en Montoneros, en Villa Bosch, barrio Los Manzanares. Después de 2 años, por un ofrecimiento de mejoras laborales, se muda a Campana. Había elegido Campana como el sitio de erradicación definitiva y estaba muy contenta por las posibilidades que se le abrían. Garelo y su compañero Silvio Tonioli fueron secuestrados el mismo día y a la misma hora. Luis en Campana y Silvio en Zárate. Juntos iban a formar un gremio de supervisores petroquímicos que ya estaba inscripto. Tengo entendido que hasta habían comprado un terreno en Zárate para hacerlo y tenían el papelerío. Estaba todo organizado, dice Paola Garelo, su hija. Un compañero de él, que era estudiante de la UTN, me dijo que mi viejo era un esclarecido para la época. Tenía pensamientos demasiado avanzados en lo sindical que ni siquiera se ven en la actualidad. Su padre, o sea, mi abuelo, era radical, pero él se había hecho peronista de Evita, señala Paola. En la noche del 25 de agosto de 1976, un grupo de tareas irrumpió en su domicilio de la calle Balcarce, entre Ameguino y Coleta, de la ciudad de Campana. Cuando se llevaron a su padre, su hija Paola tenía apenas 4 años. Un uniformado le apuntó a la cabeza en medio de la cocina de su casa, mientras Mabel, su madre embarazada, tenía en la panza Lucas, el más pequeño, intentaba protegerla como a sus otros 2 hermanos, Cecilia y Pablo. Desde aquella noche del 76, Paola no puede dormir a oscuras. Como mínimo, una tenue luz debe acompañarla. Los secretarios generales en los distintos periodos, Pedro Valiente y Nelson Palacios, ya fallecidos, no fueron ajenos a este y otros hechos. Comprobado el intercambio de información que mantenían con el área conjunta 400. Está hablando de los burócratas sindicales que vendieron a los compañeros, ¿no? Hace unos años atrás se encontraron las fotocopias de unas cartas que se enviaban el área 400 y el sindicato químico de Zárate y Campana. De esa carta se desprende cómo el sindicato colaboraba con la dictadura militar, área 400 entregando compañeros. El secretario general del Sindicato Químico de Zárate Campana, Nelson Palacios, estaba siendo investigado por el Juzgado Federal de San Martín bajo los cargos de partícipe necesario. Nelson Palacios murió impune a causa de un infarto en la ciudad de Zárate. Estas investigaciones se llevan adelante en la causa 4012, caso 320, en el Juzgado Federal de San Martín. Para Mabel y sus 4 hijos, esos años fueron muy dolorosos. Paola los recuerda así: éramos como los bichos feos. Éramos los hijos del desaparecido. Y cuando a mí me preguntaban de qué trabajaba mi papá, yo respondía: se lo llevaron unos hombres. ¿Y qué hombres? Unos militares malos, contestaba. ¿Tu papá es un desaparecido?, preguntaban de nuevo. Y me decían: ¿por qué no te vas a tu casa, que tu mamá debe estar preocupada? En la escuela era lo mismo. Con los docentes pasaba igual. Paola no les quiere dejar a sus hijos un libro en blanco que no tenga escrito nada o muy pocas cosas con la historia del abuelo, y aspira a llenar ese libro con la vida corta de mi viejo, que me sigue enseñando cosas. El juez Federico Faggionato Márquez inició las investigaciones en los ex centros clandestinos de detención de Zárate Campana. En Zárate Campana hay más de 200 desaparecidos, de los cuales un 85% son de extracción gremial y o sindical. Hacia 1979, la petrolera ESO implementa el sistema multioficio que avanza sobre los convenios laborales celebrados, destruyéndolos. Era el deterioro final del salario y la incrementación de jornadas de trabajo infernales. En Siderca, la nueva metalúrgica tuvo la oposición de los obreros, que marcó el primer gran esbozo de una resistencia silenciosa que se había movido entre penumbras durante 4 años. En plena efervescencia, un trabajador acercándose a un militar le gritó en la cara: aquí mandamos los de azul, no los de verde. A mediados de año estalla el conflicto bajo la forma de una huelga general. Se realizó una gran asamblea en la playa frente a la oficina de personal, donde se juntaron los turnos mañana y tarde, sumando más de 1,000 personas. y en esa reunión se decidió la medida. En pleno mitin apareció el coronel Zapata con carros de asalto y camiones intentando dividir la reunión. Subió la tarima ordenando intimidante, los que están por el paro por acá y los que no por allá. La respuesta fue que la asamblea ya se había expedido y la huelga estaba declarada, esto en plena dictadura. Comenzaron 3 días muy duros. Las reuniones se realizaban en los vestuarios de la acería, donde concurrían no más de 30 personas, 2 por cada sección, cuando se atrevían ante una coreografía de ametralladoras, fusiles y un subteniente que pedía los nombres, documentos y los interrogaba cuidadosamente antes de dejarlos ingresar. Al concluir la segunda jornada, Juan José Torrente salió de la planta y, como todos los días, cruzó Avenida Mitre para ir hacia su casa en el barrio Siderca. Nunca más se lo volvió a ver. Formaba parte de una comisión que se había creado para entrevistarse con el obispo Expósito y había sido uno de los más apasionados defensores de la medida. Con la total adhesión y la fábrica inactiva, la directiva cedió frente a la presión obrera. Se obtuvieron grandes logros. Lo conseguido alcanzó los temas de seguridad e insalubridad. Pascual Gordillo, otro de los activos protagonistas del debate inicial, siguió el mismo camino de su compañero Torrente. A los pocos días también fue secuestrado. El Orriaga, quien fuera detenido por el Área Conjunta 400 una semana más tarde de haber sido despedido de Siderca, recuerda: vivíamos en la casa de un ex obrero de Dálmine de apellido Pardo, quien había tenido una destacada actuación dentro del gremio que lo catapultó a candidatearse para la Secretaría General. Pero tuvo que irse de Campana cuando empezó la represión y justamente al grito de ¿dónde está Pardo? Irrumpió el ejército una tarde. Tras requisarle toda la casa se le encontró bibliografía comunista, lo que se tradujo en su detención. Paola reflexiona. Me cayó la ficha cuando se abrió esa causa y tomé contacto con los sobrevivientes y empecé a conocer historias de otros hijos y a encontrarme con personas en mi misma situación. Mi mamá había empezado la búsqueda en el 76. Le pidió a un hermano que es militar retirado de la Fuerza Aérea que le ayudara a buscar a mi padre, pero no hizo el habeas corpus. Cuando pasados los años yo no encontraba ese trámite, ella me contó que no lo había hecho porque mi tío la aconsejó que eso hubiera sido complicar la situación de mi viejo. Los restos de su padre fueron hallados por el equipo argentino de antropología forense en el cementerio de San Andrés de Giles, en una tumba de NN. Por el informe del equipo argentino de antropología forense, se sabe que Luis fue asesinado al día siguiente de su secuestro, el 26 de agosto del 76. Su cuerpo fue calcinado en la intersección de la ruta 8 que va a Solís y el camino rural Cuartel Séptimo. Fue identificado en noviembre del 2012. Ante el hallazgo, Paola expresó en junio del 2013 a través de una carta: hola a todos. Hay una mezcla de sentimientos y pensamientos que no descansan. Hay tranquilidad, felicidad, orgullo, amor, sentir que somos elegidos o que tenemos suerte, que el milagro nos llegó. Hay llantos de amor porque lo soñado, lo esperado y el encuentro llegaron. Después de tanto tiempo, el desaparecido vuelve de la mano del equipo argentino de antropología forense. Ellos, los desaparecidos, vuelven después de haberlo soñado y esperado. El desaparecido se recupera y con él recuperamos verdad, que también duele. Pero es eso, la verdad, y la prefiero mil veces. El día viernes 7 de junio a las 9 horas, en el 2013, en el cementerio de La Chacarita por Puerta de la Croce, nos restituirán los restos de mi viejo Luis Lorenzo Garelo. La familia ha decidido cremarlo y lo haremos en el cementerio de La Chacarita para llevar sus cenizas a mi casa en Campana y recibirlo. Consideramos que no es una despedida, sino todo lo contrario. Es la bienvenida, como me lo explicó mi hija de 7 años. Así juntos compartiremos un almuerzo o lo que la hora de llegada diga. Campana es la ciudad de la cual mi padre se enamoró cuando vino de Mendoza. Esta es la ciudad en la que soñaba muchas cosas, en las que se proyectaba y creía que sería su lugar en el mundo. Este es un momento muy importante para mi familia y considero para todos los que de una forma u otra están también en esta espera que nunca cesa. Nos gustaría mucho compartir este momento con todas las personas que transitan por este camino de memoria, verdad, justicia con nosotros. Hace 37 años, en el 2013, que esperamos. Hace 37 años que imaginamos este momento. Y no queremos otra cosa más que compartirlo. Un abrazo para todos. Paola Garelo. Impresionante, ¿eh? Pensaba, si se... ¿Tengo micrófono? Mientras escuchaba que a veces el dolor más profundo, si trae la verdad, alivia el alma, ¿no? y siempre es mejor encontrarse con la verdad. Desde acá aconsejamos a toda la gente que sigue buscando su identidad, que se comunique con abuelas, que vaya al banco genético, que se saque sangre. Todavía nos falta 400 nietos, nos faltan un montón de padres, hermanos, tíos, y nos falta sangre en el banco de datos. Hay gente que se sacó y que está a la espera. Así que si tenés dudas de tu identidad, si naciste en el 75, 72, 70, acércate a abuelas, acércate con tu problemática. Y no tengas miedo de encontrarte con la verdad. Paola Garelo es una militante de Hijos de Zárate Campana, es decir, que es una digna heredera de su padre. Y ojalá todos los domingos podamos revivir a un compañero acá en Es un poco la idea, es un poco la idea. Quizá me era extenso el relato, pero me parece, hay todo un trabajo de investigación de Paola y todo un laburo mío para tratar de sintetizarlo y de darle forma en este libro Pintaremos Hasta el Cielo, que va a estar a disposición de quienes quieran desde el jueves que viene. Y muchos datos que no salen en ningún lado, que los consigue la gente, que es investigación propia de los propios familiares. Claro, de la familia, y yo le agradezco a las personas que confían en mí y que me transmiten ese material para que yo lo pueda publicar, en este caso en forma de homenaje especial en mi cuarto libro Pintaremos Hasta el Cielo, que desde el jueves que viene estará en el stand 433 del Pabellón Azul. Libros Tayel va a ser uno de los 5 libros. Entonces, este relato para Luis Lorenzo Garelo y su hermosa hija Paola y toda su familia está como homenaje especial en mi cuarto libro, Pintaremos Hasta el Cielo. Me despido hasta el domingo que viene. Acá dice el gallito de la gente, que es el cantante de La Chupandinga. Ajá. Dice, quiero a Beatriz en la fondita compartiendo fecha con nosotros. Muy bueno lo que hace, patria o muerte, venceremos. Ah, me puso la piel de gallina, decime cómo se llama, decime. Claudio el gallito de la gente. Claudio el gallito de la gente. Gracias, Claudio, porque ahí está Quijote, que no lucha contra molinos de viento, sino que tiene convicciones de profunda raíz, que vengo a ser yo humildemente. Para mí es un honor recibir invitaciones que no suelen ser para nada frecuentes. Por eso para mí hoy es un nuevo comienzo, una nueva apertura, es salir un poco del ostracismo al que estoy condenada por el poder, porque no interesa que todas estas cosas se sigan trabajando. De hecho, han liberado un represor que sale haciendo fuck you con el dedo mayor en la foto, cagándose de risa del dolor de todos los familiares desaparecidos y de los 30.000 compañeros, que es el responsable del asesinato de un compañero de apellido La Bolita, que fue compañero y amigo de Cristina y Néstor Kirchner. Y lo acaban de liberar con manganetas judiciales, sí. Que ya cumplió, que yo qué sé, ¿no? Así que, Claudio, le pedís mi teléfono o me ubicás por Facebook y me solicitás amistad y te paso mi teléfono de línea y charlamos y combinamos para esta invitación, que de todo corazón acepto, un honor. Muchas gracias por estar escuchando. Voy a bajar los brazos. Ella me saca fotos y yo siempre... Susana La Pipi dice 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. ¿Con qué nos vamos, Beatriz? Escuchando algo. Nos vamos con Milagro Sala Pionera, que yo lo compuse y lo grabé 2 días después de su lamentable encarcelamiento. Por la libertad de Milagro se llama este espacio dentro de Sin Careta y se va a llamar así hasta que podamos celebrar la libertad de la compañera. Nos vamos con Milagro Sala Pionera. Muchísimas gracias y hasta el domingo que viene. Gracias, Beatriz. Nos vemos el domingo que viene con más espacio de lucha por la libertad de Milagros. Milagro Sala, mi hermana, fue detenida. Persecución inhumana contra su vida. Es la colla empoderada y originaria.

152-334-5609. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y privadas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Informate 011-1566-64-7070. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Ceder nada, basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta, vos y yo, sin careta, lo que sos, sin careta, sin careta, lo mejor. Bueno, acá estamos, volvemos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Yo no sé dónde tengo mi celular, chicos. Si alguien mandó WhatsApp, quedó afuera. 5433-3607, el número de teléfono para salir al aire. Llamás y salís al aire, ¿eh? O al Facebook en Sin Careta. Simplemente ponés Sin Careta y ya estás. Sin Careta FM también. Nos podés hacer comentarios, pedirnos temas, lo que quieras. Lo podés hacer por ahí también. Sé libre de opinar, de contar, de todo. Menos maltrato, recibimos críticas constructivas. Claro, tampoco... No, tampoco que me digan, gorda, back, no. No, o sea, tampoco no. La pavada. Me violento. Nacho Solo va a estar tocando, ¿eh? El 4 de marzo, dice acá. A ver, ¿en dónde? Salta. Nacho Solo gratis, en Don Goyo Bar, viernes 4 de marzo, 22 horas. Esto ya pasó. Así es. Estamos en abril, cualquiera. Perdón, Nacho, recién ahora vi tu mensaje de que tocabas. Perdón. Bueno, son cosas que pueden pasar. Tocó Nacho Solo. Tocó Nacho Solo. Estaba solo. No, bueno. Pobre, debe haber tenido gente. Bueno, escuchá, vamos a contarte algunas fechas que hay para este fin de semana. Bandas amigas que van a estar tocando. La Coverdale. Va a estar el viernes en La Fondita. La Coverdale es una banda de músicos de Avellaneda que se mezclan ahí y tocan y hacen todos cover de rock and roll nacional. Ah, interesante. Suele cantar El Hippie de Mamá Birra. Así que suena muy bien los covers. Yo te reinvito a que vayas a ver a La Coverdale en La Fondita de Avellaneda. ¿Cuándo esto, perdón? Colón y Beruti el sábado. El viernes, perdón. Viernes, este fin de semana La Fondita se pone, ¿eh? Viernes 22, La Coverdale. Sábado 23, que tenemos invitación especial, el sábado 23, dice, familia de Sin Careta, los esperamos este sábado 23 a las 22 horas en La Fondita. Las primeras tres mesas que se saca la careta y agita, se lleva una birra y un disco. ¡Vamos! Combo chupandinguero. Los esperamos, buena vida y resistencia, salud, dice el gallito de la gente. Así que va a estar tocando la gente de la Chimo y la Chupandinga el sábado 23 en La Fondita de Avellaneda, Colón y Beruti, enfrente a la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Vamos a escuchar algo de la Chupandinga?

los tachos y rincones, realidades diferentes nos llevaron a estas vidas. Hoy no hay nadie que les hable y son pocos los que prestan atención. Los tildan de criminales, algunos responsables. Criminaliza a un infame y le quema su colchón. Y comprometidos, olvidando el frenesí. Almas sin destino vagan bajo las estrellas y reposan bajo ellas, esperando algo mejor. Oh, oh, oh, oh. La, la, la, la. Bueno, che, escuchá, te cuento, ¿qué pasa acá? Ah, no, esto es viejo. Escucha, perdón, pero tengo un lío, en la cabeza siempre, pero ahora en el Facebook. Última textual de la Michetti, con el tema con el cual arrancamos el programa, dijo, la droga mata a los pobres como a las personas normales. ¿Qué tal, eh? Las caras. La droga mata a los pobres como a las personas normales, dice la vicepresidenta de la Argentina, Gabriela Michetti. Bueno, escucha, volvamos al rock and roll. Va a tocar también la gente de EU Energía Universal, que estuvo acá presentando la banda, haciendo un acústico, el 14 de mayo, 21 horas, en la sala Avenida Díaz Vélez, 4820, Parque Centenario. Que no es una banda, señores, es una orquesta de rock. Son 37 músicos en el escenario, girando, tocando, haciendo cosas locas. La verdad que es increíble, así que bueno, el que pueda y quiera, si acérquese. Si sos de esta era y sos rockero, no te podés perder EU Energía Universal, 14 de mayo, 21 horas, la sala Avenida Díaz Vélez, 4820, Parque Centenario, una orquesta de rock en vivo. No te lo podés perder, agendatelo, 14 de mayo, 21 horas, Avenida Díaz Vélez, 4820. Escuchá EU. Por mí, Martín. tus verdades, mas no son de por aquí. No, no te chismeando a mi lado, ese billete gastado. Tengas tus verdades, cuando son de por aquí. We'll be right back. la entrevía, estabas escuchando en vivo, acá el operador decía, che, canta bien ese pibe, lo tenemos acá el pibe que canta bien, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Maxi, ¿todo bien? Acá andamos. Bueno, Maxi, ¿quién más vino? Acá Julián, el bajista. Julián, el bajista. Marcos, guitarrista. Marcos, guitarrista. Bueno, antes que nada, hoy íbamos a hacer acústico, dos acústicos íbamos a hacer. La entrevía y Tu Vieja Rock, que tienen una fecha próxima, dos bandas aparte que la rompen, a mí me gustan mucho las dos. Bueno, la gente de Tu Vieja tuvo un inconveniente con un amigo, al que obviamente fueron a apoyar y están acompañando, un inconveniente de salud bien importante, el amigo está internado y los chicos están pidiendo cadena de oración. Gino Borella, el cantante de Tu Vieja, publicó hace un rato nada más, hace dos horas, acaban de tirar una esperanza, después de escuchar muchas negativas, nos acaban de informar que hay una chance, loco, recen, un minutito nada más, pedí por el nombre de Sergio Alejandro Pane, pedí porque se sane mi amigo, mandale tu energía, deséalo con el alma, así como todos nosotros, gracias a todos, dice Gino, y bueno, entendemos que hoy no estén acá porque tienen que estar al lado de un amigo, ¿no? Como corresponde, y compartimos este pedido de oración por Sergio Alejandro Pane, porque creemos en las energías, ¿no? De que si todos sí tiramos buena onda. Y acá haciéndole el aguante entonces a Sergio, a toda Tu Vieja y con la gente de la entrevía que vino a también hacer el aguante y a sí poner la cara, digamos, ¿no? ¿No? Acá estamos. Sí, la idea era aguantar los trapos. La fecha la pensamos siempre como una fecha compartida para también quebrar un poco con esto, que es la fecha de. Y va la banda invitada de. La idea siempre fue hacer la fecha nuestra, es tanto de la entrevista como de Tu Vieja. Aparte, son dos bandas bien fuertes, no se puede saber quién telonea a quién, no hay telonero. No, ahí. Eso no, no, ni lo vamos a decir quién va a telonear a quién. ¿Quién va hay primero? Que ir, hay que ir de punta a punta. Invitamos, sí, una banda. Dijimos, bueno, che, falta una banda, vamos por una banda más. Invitamos a una banda que es más amigo de la gente de Tu Vieja, se llama Río Turbio. Río Turbio, que era el baterista de Tu Vieja, el ex baterista de Tu Vieja, ahora formó Río Turbio y bueno, van a estar acompañándonos también el 22 en el Lithium, que es el viernes que viene, falta poquito. Bueno, escúchame, ¿cómo nace la amistad entre la entrevía y Tu Vieja? Porque de verdad es difícil cuando son dos bandas que la vienen remando, que vienen siendo bien escuchadas, son dos bandas que suenan bien, dos bandas fuertes en el sur, y que se junten y que esté todo bien, complicado, no suele suceder. ¿Vos decís que hay algún interés creado entre las bandas, que no pueden ser amigas? Y a veces las bandas medio como que, viste, para compartir realidad, escenario tienen como sus pluritos. Son las de menos. El rock en sí es solidario, lo que pasa que a veces uno confunde la relación que pueden tener dos bandas y las relaciones que pueden tener los públicos de esas bandas. Nosotros está todo bien con todo. No hay, tenemos una pica con una banda y decir, no, con esta no toca ni en pedo porque son unos giles. La verdad que nunca nos tocó tener un después inconveniente te presento con alguna. Pero pero en general, entre las bandas está todo bien. El problema son los públicos, que a veces no lo entienden. Claro, que hay que apoyar, el público, ¿no? Más que nada. Hay que apoyar a todas las bandas. Entonces, capaz que bueno ahí se genera alguna especie de discusión o pica y que, ¿viste? Pero en realidad está todo bien. Los chicos de Tu Vieja y de Lander lo conocemos, de estar dando vueltas. Tocaron tocar juntos en Bemba también, que yo los vi. Claro, en la presentación de rock ellos no vinieron a hacer la segunda y bueno, nos invitamos, fue la primera vez que tocábamos juntos. Pues yo los conozco hace rato, capaz de ver a otra banda, ¿viste? Claro. Y bueno. Bueno, ¿y qué fue de la entrevista en todo este año que no nos vimos? Y ya hace un año. ¿Sí? Y bien, tuvimos, bueno, la presentación fue en agosto, después hicimos un par de fechas más, tocamos en el ciclo del Arre Rock de Avellaneda, hicimos un rock solidario, tocamos en el Club del Barrio Nuestro, tocamos en plazas, tocamos... ¿La formación sigue siendo la misma? Seguimos igual. Bien, seguimos igual. Qué bueno. Por es. Ahora seguimos igual. ¿Por ahora? Y pensamos no seguir diferente. ¿No? ¿Tienen idea de eso? No, está bueno eso, porque cambiaron músicos y todo eso frena. Sí. Frena. Te condiciona, no sé si te frena, pero te condiciona y si llegas a subir un escenario rápido se nota la diferencia, entonces que es un reproceso que ya lo pasamos y la verdad que no da. Aparte estamos muy conformes con todo lo que es el disco y el sonido que tenemos hoy, la composición. Vamos para adelante. Va bien. Y escuchá, ¿están pensando en grabar algo más? ¿Tienen nah, ya? Por ahora no. Por ahora estamos relajados porque está el disco muy fresco, muy ahí. Es muy nuevo. Hay un montón de temas que no entraron ni en el disco este ni en el anterior. Que a veces lo tocábamos, a veces no. Y después, bueno, hay que encarar una etapa de creación que a partir de Rock es nuestro primer disco oficial, por decirlo así. Si bien Todo Suma es un disco oficial, Rock es el primer disco editado legalmente por una discográfica, confío en nosotros, así que el próximo tiene que ser superador. En base a eso, la forma de trabajo, la forma de encararlo de punta a punta, ya tiene que tener un toque más de profesionalismo. Pues no podemos bajar de esa calidad. Claro. La exigencia que hoy tenemos es esa, ¿no? ¿Y los ensayos son heavies entonces con esto de buscar cada vez más profesionalismo? ¿Los tienen cagando cuando ensayan o qué onda? Porque cuando uno se pone más profesional también hay más cosas para hablar, ¿no? En los ensayos. Sí, tratamos de mantener un régimen de por lo menos 2 ensayos por semana. 2 veces por semana. Sí. Y ahora estamos viendo el modo ensayo. Generalmente si se acerca una fecha hacemos lista de temas o laburar algún tema que está más flojo que otros, y después hay ensayos que son para desarrollar temas nuevos y componer temas. ¿Y quién es el más hinchapelota en los ensayos? El no, más todos, detallista. Todos son hinchapelota. Hacelo de vuelta. Depende qué cosa. Claro, ¿no? Depende del instrumento. No, del instrumento o por qué motivo. Claro. Pero aprendimos que las opiniones de los 5 valen. Y siempre desde el respeto se opina y tratamos de modificarlo para bien y para que suene cada vez mejor. Bien ahí, qué serio, ¿eh? Es serio. Guitarrista, es serio. Es serio. Chicos, vamos a invitar a toda la gente para que vaya a ver a tu vieja y la entrevía. Nosotros nos van a dejar entrada para nosotros, vas a acreditar. Ustedes están acreditados como prensa, bien. Pero después trajimos unas invitaciones para los oyentes de la radio. Muy bien. Así se hace. 2 entradas, le da tiro, careta, dale un par más, boludo. Careta. 4 entradas tenemos, loco. Para el viernes 22 de abril, tu vieja Rock, la entrevía, Río Turbio, 22 horas. Sale 60 mangos la entrada, así que mirá que te nos tenés que pagar una birra adentro mínimo. 50 está anticipada, todavía quedan algunas en la cueva de Lanús. No hay muchas porque estamos vendiendo bien. En la cueva, bien. En la cueva de Lanús están la gente de Lanús, el que quiera acercarse. Y si no, bueno, acá tienen un... Chelitium está en Avenida Hipólito Yrigoyen, 3545 en Lanús. Así que está acá cerquita también para ir a ver. Hipólito Yrigoyen, 3545 Lanús, viernes 22 de abril. La entrevía Tu Vieja y Río Turbio. Vamos a escuchar las 3 bandas, ¿te parece? Sí, dale. A ver si encontramos algo de Río Turbio. Mientras tanto, si hay algo de Tu Vieja, lo ponemos. Porque el operador me ama. Claro, y sí, se lo mandás así de una, ¿no? En este momento me ama el operador. Son 2. No es sin careta, es sin filtro. Es sin filtro. Bueno, vamos a escuchar algo de... A ver si encontramos Río Turbio. ¿Son de acá los chicos? De Banfield, tengo entendido. Banfield, mirá. La zona sur, de aquellos lados. Que no los escuchamos nosotros, no los conocemos. Los vamos a escuchar. Te quería hacer un... Bastante, me parece que son bastante nuevos. Sí, son bastante nuevos. Porque justamente el baterista de Tu Vieja se separó el año pasado, después de la fecha nuestra, y se separó. Decidió formar otro proyecto, porque está todo bien entre ellos. Viste, no hay ningún problema. Y bueno, formó esta banda que, no sé, le debe dar mayor satisfacción. No hay nada, no estaríamos encontrando. Quería hacer una aclaración. Por favor. El viernes es la última fecha del lugar porque lamentablemente baja la persiana, cierra. Es un lugar menos de rock que hay en el sur. Jodeme, de verdad. No, sí, una cuestión comercial. El dueño del local se lo vendió a la fiesta, al salón de fiesta que está al lado, y así que no va a haber más. Ahí va a haber fiesta, pero de otro tipo ahora. Así que, no, lamentablemente, sí, vos te reís, pero es no, un es bueno lamentable, que tiene la banda claro. Para tocar, ¿eh? Sí, y sí. Y este año viene jodido, porque viene con temas. Bueno, de... querías el cambio, llegó. Sí. Parece que llegó hace rato, hace como 4 meses, y tenemos un lugar menos del rock and roll. Tenemos un lugar menos del rock and roll, no solo rock and roll, ahí hay, es un multiespacio, hay heavy, hay rock, hay reggae, hay hip hop. Reggaetón, qué sé yo, no sé, pero siempre lo música que es en nivel, vivo. Música en vivo, nivel under, y no hay muchos lugares, estamos complicados. Este año va a ser un año que ya empezó y ya va a ser un año bastante bastante complicado para el tema de las bandas. Así que bueno, nada, el que no conoce la banda, lo invitamos a que venga a conocer la banda, y el que le queda alguna nostalgia de ese lugar, que seguramente pasó en algún punto, si es rockero, pasó en algún punto de su vida, que pase y bueno, se tome la última cerveza en Lithium. Ay, escuchando buena música, obviamente, boludo, ¿no? Qué triste. Bueno, chicos, hay que estar todo Avellaneda ahí, más o menos, ¿eh? Viernes 22 de abril, 22 horas, última fecha en Lithium, entonces, y va a cerrar el boliche la Entrevía, Tu Vieja y Río Turbio. Sí. Tu vieja cierra Lithium. Tu vieja cierra Lithium. ¿Vamos a escuchar algo de tu vieja? ¿Qué? ¿Eh? ¿Fafafa? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Fafafa? ¿Qué escuchamos de tu vieja? El payaso Fafafa, ¿no lo tenés? Ahí va, claro. Esa me gusta a mí. Viernes 22 de abril, che, la Entrevía, Río Turbio, Tu Vieja Rock en Lithium. Y parece ser que será la última fecha entonces de Lithium. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3545 en Lanús. Tu Vieja Rock suena así. Payaso querido que atrapa tu alma y tu corazón. Los niños te aclaman, los grandes también. Te llora la madre que ven a sus hijos riendo por él. Se abren tus ojos, se encierran tu mente y vos no caes. Perdido en la magia por aquellos trucos que vos le ofreces. Se abren tus ojos, se encierra tu mente y vos no caes. Perdido en la magia por aquellos trucos que vos le vendés. De papá, con todo su morbo, no vamos un corte, después de la tanda empieza el dolor. Los niños que aman, los grandes también, te quieren los viejos que junto a sus nietos se equipan con él. Te truenan los dientes como aquel rayo que suena y lo ves. Cayendo del cielo, impactando en la tierra, matando tu ser. Te truena los dientes como aquel rayo que suena y lo ves. Cayendo del cielo, impactando en la tierra, matando tu ser. Nada que me quiera hacer. seguimos. Hacemos un pedido de la solidaridad. Si alguien tiene el teléfono de la pizzería italiana, la de acá a la vuelta de Galicia y Pavón, nos lo pasa, por favor. Queremos pedir una musa y no tenemos el teléfono. Y está así, porque los chicos vienen del oeste y se tienen que ir, entonces ya la pedimos, corte, que terminemos de... ¿No? Bueno, la entrevías, entonces la tenemos en el piso. Es un lujo que nos damos. No vinieron con el acústico, nada, pero ya va a haber otra oportunidad. Porque, bueno, se dio así y... Y bueno, son las pasan cosas también, ¿viste? Uno se programa y por ahí te pasan cosas. Así que eso se entiende, se agradece y se valora también que hayan venido y charlamos un rato. No. Por lo menos teníamos que estar presentes y dar la cara. Muy bien. Dar la cara y unas birras el 22. Las birras, bueno, por lo menos las entradas te dimos. Las birras ya tenés que hablar con Julián, él es el encargado. Bueno, la gente, acá. La gente que quiera ir a ver el 22, viernes 22 de abril, a ver a la gente de Río Turbio, Tu Vieja Rock y La Entrevías, puede llamar ahora y se lleva las entradas. 5433-3607, llamás, salís al aire, decís, yo quiero ir a ver a La Entrevía, y te llevas una o dos entradas, de acuerdo a la onda que le pongas. Si nos convences, porque para él quería ir con alguien, entonces podemos dar dos a uno mismo o uno. De yo les pregunto siempre, ¿vas con alguien? Te doy dos. ¿Vas solo? Te doy uno. Para no regalar, ¿viste? Para que la usen. Claro. Sí, la idea es siempre ir sumando gente, ¿no? Y se va sumando la gente, ¿no? Se suma. Por suerte se viene sumando. La fecha anterior, la última que tuvimos, una muy buena convocatoria. Fuimos a un lugar que tiene un re lindo nombre. Y para de contar. Y un re feo sonido. Sí. Y para contar, en Mitos, no, fuimos a tocar a Mitos Argentino. Y sí, tiene un nombre de la puta madre. Tiene un nombre de la puta madre. La fama ahí. Pero si hay una banda escuchando, vaya a ver antes de ir a tocar ahí. Porque es un problema que a veces nosotros no nos encontramos. Y siempre está bueno recomendar lugares. Está bueno, claro. Músico que para sí. Decirle. Che, loco, andá a tocar acá que va a estar bueno. Pero si vos te encontrás de repente con un lugar que no está preparado para eso. O por lo menos para el formato nuestro de banda. Nosotros pensamos que sí, por eso fuimos, ¿no? De hecho, Julián había estado la semana anterior viendo una banda de rock and roll que sonaba bien. Pero bueno, después hay cosas técnicas que cualquier banda mediana o chiquitita, lo que sea, ponele vos el rango de... Sí. Que vaya... Mínimas, tiene, indispensables. Sí, tiene que ver cosas que son indispensables, como por ejemplo el tema del sonido, ¿viste? El sonista. Y la verdad que nosotros... No la pasábamos, tuvimos una muy buena convocatoria, vendimos todas, nos quedamos sin anticipadas, o sea, agotamos las anticipadas que tuvimos, y a la gente no la trataron como se corresponde, a nosotros menos, ¿entendés? Así que sí, le recabe que le diga así. Le recabe, ¿no? Te juro, a mí no me gusta, pero le recabe que le diga así porque capaz que está escuchando a algún músico y tiene la intención de ir y, ¿sabe qué, loco? Por el nombre no llenás lugares ni llevas más gente porque vas a tocar en un lugar. Porque es el nombre del lugar, nada más, sí, no te sí, ha hecho. Sí, pa sí, sí. Capaz que le pensás que sí, pero no te ha hecho. Así que bueno, nada, un aporte a la. Una poronga. A la cultura. Escúchame, ¿no? Y aparte, eso, mira, también la banda cuando va a tocar se tiene que fijar en el lugar en cuanto a ellos, como sonido y cómo se sienten en el lugar y cómo tratan a la gente también, ¿no? Porque a veces hay lugares que tienen buen sonido y que la gente la pasa para el orto, o sea. Sí, sí. Uno trata dentro de las posibilidades de cada uno de que. Siempre salga todo lo mejor posible, pero hay cosas que uno no puede manejar. Claro. Y tenemos ejemplo de sobra. Acá se combate contra eso, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. La banda a veces no puede estar en todo. No. Y que primero la parte musical, la parte escénica, y a veces, bueno, para contar. Nosotros tratamos de que salga todo bien siempre. Bueno, ¿entendés? Pero uno después que termina el show sabe si la gente la pasó. Sí, pero porque vos hablás, ¿entendés? Claro. Y capaz que vos sabés cuánto vale una birra y capaz que, viste, te dicen, me cobraron una birra y una papa frita. 100 mangos, boludo, la birra. Yo te vengo a ver, ¿de onda, loco? Claro. Está todo bien, te pago la entrada, pero, viste, qué sé. Ay, lo que pasa es que no depende de vos, pero... No hay sueldo que alcance, pues si todos los fines de semana vas a ver una banda y te tomás... No. Mínimo, ¿cuántas cervezas te tomás para ver una banda? No, cara de alcohólico no me ponga, mínimo. Una persona normal, no nosotros. Una persona normal. Dos birras en toda la noche. Cuando llegás te tomás una, mientras la banda toca te pedís... Te tomás otra. Tres. Tres y mínimo. Bueno, tres birra hoy son 300 mangos. 150 mangos. Mínimo va arrancada ahí. Recorta, 150 más. Sí, a 50 mangos la birra. De rock estamos hablando. Ah, en un lugar no rock y son 300 pesos. Son 300 mangos. Mala entrada, son casi cuatro gambas. ¿A donde tocamos nosotros? Y se quedaron recortos. ¿Cuánto estaba ahí la birra? ¿Cuánto estaba la birra? 130. No sé. 130, claro. Pará, que le digo, che, escuchame. ¿Me das algo para tomar? Ah, no. ¿Cómo? ¿No tenemos contribuciones los músicos? No, tenés un descuento. Ya me había cobrado la mina. ¿Tenés un descuento? Ah, bueno. ¿De cuánto? De 10 pesos. ¡No! Digo, no, ¿sabés qué? Jalo en la propina, le dije. No, nos vemos. ¿Y qué le vas a decir? No. Entonces esas cosas después te llegan a vos. Capaz que la banda, la gente que te viene a ver, ¿entendés? No, ni haciendo vaquita después llegamos a dos birras, ¿eh? ¿Por qué te dice, no, ¿qué voy a ir a verte, entendés? Si capaz que voy y la paso mal, porque no tal vez te escucho guita a vos, pero también me quiero tomar una birra o me quiero tomar una coca y no puedo. No, y después entonces, aparte no viene, entonces, uno bueno, se queja de que la gente entra y sale, pero la verdad que si no pones la bebida accesible, la gente entra cuando toca la banda y claro, termina de tocar la banda y se va porque adentro no puede consumir. Claro. Igual eso buscaban en el lugar, era como que... Que rote la gente. Sí. Sí, porque incluso antes nos dijeron, fíjense que cuando terminen se vaya la gente. ¿Posta? Claro, porque eso se hace en el negocio para ellos. Al revés de todo ellos, el mundo, sí, claro. Pero por eso digo, es muy raro. Por sí eso digo, no es un lugar para rock, ¿entendés? La parte nuestra tiene que ser en otro lado, ¿entendés? Donde haya una pequeña comunión, ¿entendés? Que después se vaya haciendo más grande. Aguante la fondita. Y... Perdónenme. No, la fondita. La fondita. La fonda tiene ahí unas limitaciones, que son la capacidad, lamentablemente. Sí, es chiquito. Es chiquito. Nosotros la vez que hay tocamos... Hay que agrandar la fondita. O que cambiarla. Hay que agarrar. La vez que tocamos, nosotros tocamos... ¿Una vez solo tocamos una fondita o dos? No, dos. Dos, bueno. Dos, tres veces. Gente no, afuera, en la calle. Y la última vez que tocamos, quedó gente afuera, toda en la calle. Y está todo bien. Sí, porque sí, está sí re bueno. Nosotros nos sentimos, wow, dejamos quedó gente afuera. Pero no da. No da. ¿Entendés? Sí, el espacio es reducido. Es verdad, para mucha gente no ya estamos todos así. La chupandiga también nos está quedando chica la fondita. Bueno, no sé, porque más tiramos en la fondita. Pero qué bueno que uno vaya viendo eso, ¿no? Que hay espacios que le quedan chicos. Eso es una... Y eso está bueno. Nosotros todavía no nos pasa, ¿no? Todavía hay huecos, se ven los huecos. Pero bueno, la fecha de Bemba, que fue una apuesta grande para nosotros porque presentábamos el disco. Estaba lleno Bemba. Estaba lleno. Y Bemba entran un montón de gente, no sé cuánta entra, pero entra un montón de gente. Y había más de 200, 150 personas, le digo, sí, nosotros grande, seguro. Bemba. Es grande Bemba. Fui a verlos a ustedes y no fui nunca más. No, la verdad que, pero no sé. Bueno, escúchame, y está bueno, para mí me parece que estas son datas que los músicos se tienen que pasar, porque también hablando de hacer valer la ley de la música y todo eso, hay espacios... Obviamente. Donde uno tiene que dejar de ir si es así la onda, ¿viste? Sí, porque laburan con vos, ¿entendés? Laburan... Que no te den ni una birra. Ya que te cobren 130 mangos la birra es como mucho. El Cosquín estaba a 150, o sea, que dale, ¿no? O sea, y también es caro, y me pareció caro porque un festival... Bueno, pero de última lo pagás. Porque estás ahí adentro estás y te cagás ahí, qué sé yo, no sé, lo pagás, pero acá te da... o sea... El mensaje... Ayer en Maquena 100 pesos la cerveza. ¿De qué? ¿Tres cuartos? No, de litro, pero igual me parece... Ponele. Pero bueno, son 100 mangos la birra. Pero es Maquena. Suena lindo Maquena. Suena lindo, es lindo. Sí. El lugar es lindo. Es raro. Cómodo, es raro. Es raro, porque el tema de que... Está en Palermo, la escena, está en Palermo. Quedás con tortilla. Está en Palermo. Le cuento a la gente que nunca fue a Maquena, el escenario está como arriba de la barra. Y está a la altura de... O sea, el escenario empieza, no sé, a 10 centímetros de tu cabeza, 20, 30, no sé. Estará a 2 metros de altura, sí. Claro. Entonces estás abajo sentado y para ver la banda tenés que estar todo el tiempo con el cuello para arriba. Ponele eso, bueno, no pasa nada. Es raro, es raro, mínimamente es raro. Es raro, pero lo que más me jodió es que mientras yo agitaba la banda, claro, le agitaba el de la barra, te ve a vos toda de contraria así, se cagan de risa de vos, ¿y entendés? Yo me di cuenta cuando terminaba ya de tocar la banda que tenía toda la barra mirándome así, porque estás frente a la barra agitando, claro, digamos. Abajo del escenario está. Los de la barra se cagan de risa ahí, ¿no? Como que le agitás a ellos, ¿viste? Ah, también se sienten re importantes. Vas a comprar algo y lo tenés arriba, no lo ve, digamos. No lo ves. En la barra, claro. No ve nada. Sí, es raro. Pero hay lugares que... Pero suena muy lindo, suena y para lindo. Filmar, aparte tiene esa parte de arriba que foto y filmación salen muy lindas también. Ahí está la diferencia. Nosotros dijimos, yo cuando tocamos mi está re lindo, pero prefiero seguir tocando en lugares que tengan los baños feos. Claro. Que ahí te da la pauta. Sí. ¿Entendés? Sí. Es otra cosa, qué sé yo. A que le gusta el rock, no le importa los años, ¿entendés? No. Le importa que pasarla bien, que el lugar esté copado. Que te traten bien también. Yo fui a comprar una cerveza y parecía que estaba robando en un momento. Sí, esta carita de negrita, ¿viste? Me trataban mal, boludo, porque no era de Palermo, ¿entendés? Digo, claro, uy, me sentía mal comprando una birra. Pero bueno. Cosas que pasan y aquí... Pero pasamos, bueno, muy lindo, ¿no? Maquena igual, suena bien, se puede estar mientras toca la banda y andate, porque más de dos birras no te puede comprar. Sí. Chicas, vamos, 100 pesos la cerveza. Yo no llego a fin de mes. Estamos a 10, ya no tengo más plata. 17 estamos. Estamos 17. Tengo que estirar así, Llegaste hasta el 17, tenés suerte. Sí, vos, grosa total. Che, Nico Incienso dice, grosa, Vani, acá amasando las pizzas, che. A ver si ponen un horno comunitario y las bandas se las juegan amasando para la producción. Mirá toda la idea que tira la... Un horno, ¿de dónde sacamos un horno? Más allá de que alguna banda va amase, un horno, no sé, sí, bueno. Unos choris se puede hacer la vivía de las bandas. La banda venía a hacer acústico y tenían que hacer el choripán, ¿viste? Le traían comida. Claro. No traían sonista, traían al cocinero oficial de la banda. Che, si alguien tiene, dale, loco, no encuentro el número de la pizzería. Ahora ponemos un tema y vamos a hacer el pedido de última. Bueno, gracias a toda la gente que está escuchando. La entrevía Sierra Lithium. La banda que va a cerrar un boliche emblemático de Zona Sur, de lo sí, que es Lanús, donde pasaron muchas bandas, no solo de rock and roll, y la verdad lamentamos que se cierre, porque como decía ahí Maxi, es un espacio que se pierde. Es un espacio menos, esa es bueno, la mala. Y vamos a tener que buscar, pues una parte es un espacio recurrente para nosotros, tocamos un montón de veces ahí, y como nosotros un montón más, ¿viste? Sí. Bueno, nada, qué sé yo. Vendrá otro, ojalá que venga otro. Sí, ojalá que siga. Capaz que no en Lanús, porque Lanús, viste que, qué sé yo, tiene otra política. Está complicado ahora Lanús, ¿no? Ganó el PRO en Lanús. Ganó el PRO, ganó. Che, viernes 22 de abril, 22 horas, Entrevía, Tu Vieja, Río Turbio, Lithium, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3545. Tenemos entradas para regalar, llamás al 5433-3607. Ahora vamos a escuchar algo que quieran los chicos de Entrevías, para la gente que nunca los escuchó, ponele. Y vos decís, bueno, escuchá este tema y te venís el viernes sin falta, porque lo vas a escuchar y vas a quedar... De Hierro Vengo. Entrevías, en Sin Careta, en vivo, exclusivo, acá en el piso, los chicos, un domingo lluvioso, gris, que se podían haber quedado en patas, tirados en la cama, comiendo chocolate y mirando series. Basta, boludo, que se van a ir. Ya cerramos. Y están acá en Sin Careta, se quieren ir a la mierda y yo los vengo como conteniendo. Viernes 22 de abril, 22 horas, Entrevías, Tu Vieja, Río Turbio, Lithium, última fecha, cierra sus puertas. Un chivito más. Por favor. El mes que viene pisamos el oeste. Bien. Y tocamos con El Agujero en Hurlingham. Así que después estén atentos al Facebook que vamos a armar. ¿Primera fecha en el oeste, chicos? Segunda fecha. Sí, primera en el lugar es en el Galpón de Hurlingham, que es un lugar también mítico allá para lo que es el oeste. Y sí, vamos por primera vez y vamos con una apuesta copada, vamos a sacar un micro. Bien. Estén atentos para... Así que estén atentos que va a salir toda la data. Dale, va a salir micro para el oeste. Micro y entrada todo. Micro y entrada. Baratito. Ya, bien. Y la gente del sur se va a agitar la del oeste, a ver dónde está el ajite, ¿no? Sí, pues, viste qué dicen. Vamos el a ver, oeste, vamos a ver. Vengan al sur. Dale. Yo tengo un par de amigos del oeste que cuando vinieron al sur lo sacamos en camilla. Sí. ¿Y el ajite dónde está? Vamos, dale. ¿A hierro? De hierro vengo. De hierro vengo. Brazo, que me atajen sin pedirme nada a cambio. Escéptico y algo cansado de promesas que no van a ningún lado. El tiempo ha hecho su trabajo, de hierro vengo y oxidado hoy quedando. Adicto a los desencantos, soy del cuero que curtieron con engaño. De Vanina, música, comentarios, información. Sin careta por FM La Mosca 93.5. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Ellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto.

la flecha. Perdón. Bueno, eso porque estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, los músicos que están tiran la onda para que otros músicos vengan a amasar, vengan ustedes y amasen, loco. ¿O no? La entrevista. La masa. Claro. Bueno, le mandamos otra vez un saludo bien grande y un abrazo fuerte a la gente de Tu Vieja Rock, y seguramente en el año va a haber otro momento para venir a hacer el acústico, tanto Tu Vieja como La Entrevía, ¿eh? Sí. Y vamos a seguir en contacto. Los chicos trajeron entradas, así que ya sabés, viernes 22 de abril, 22 horas en Lithium, Avenida Hipólito Yrigoyen 3545. Va a estar tocando la gente de Río Turbio, Tu Vieja Rock y La Entrevías, y tenemos entradas para regalarte. Podés pedirlas al Facebook o podés pedirlas al 5433-3607. En la semana, si no, vamos a hacer una foto para darlas. Siempre, todas las veces que nos dejan entradas, la gente viene y se las lleva, ¿eh? Ah, hasta bien. Ahora venimos, nunca nos quedamos con entradas en la mano. No sé si después la gente fue, pero por lo menos las vino a buscar. Entonces, si tuvo las ganas de venir a buscar, calculo que va a ir a la fecha también. Bueno, ¿y cómo se prepara para este 22 de abril? Bien. ¿Cómo bien, vienen los venimos, preparativos? Venimos con una lista de temas bien polenta. ¿Ya está la lista? Ya está la lista, ayer la definimos. ¿Ayer? ¿Qué fue? No, anteayer, el jueves. El jueves se definió la lista. ¿Cuesta definir la lista para los recitales? Más o menos. El orden es complicado. Y el agregar algo nuevo siempre en un show. Claro. Para la gente que nos viene a ver siempre, que algo que tenés que traer. Algún tema viejo, alguno nuevo que no tocamos a menudo, cambiar algo, algún cover. A nosotros nos gusta hacer cover, somos banda. Está bueno que tiren un cover. Siempre metemos un cover. A veces no, pero bueno. ¿Y esta fecha cover de quién va a ver? No importa. Va a ver. Dale, una pista, algo, boludo. Figuras geométricas. Claro. Figuras geométricas. Y ¿qué más? Ahí. Va a ver. ¿Le gusta la ricota? Claro, también puede. Oh, hay que estar ahí, loco, ¿eh? Vamos a hacer dos temas vamos a hacer. ¿No? ¿Dos temas vas a hacer? Temita así al paso. Vamos a hacer dos temas de esa banda que todos queremos que se junte de vuelta. No. Y ¿cómo es? Y después vamos a tener un par de invitados. Va a venir Pablo, un amigo nuestro que siempre nos viene a ver, y también lo... Guitarrista de Ciegos. Lo vamos a subir a tocar un temita. Y tengo dos más invitados que todavía no sé, porque yo el otro día invité como a 10 personas. Todas me dijeron que sí, pero viste, después... Hay que ver. Tenemos ahí, no bueno, va a haber quemar, sorpresas. Pero hay. Va a haber sorpresas. Los músicos del Under que son conocidos también. Hasta ¿no? nosotros nos vamos a sorprender. Hasta nosotros. A ti, yo no estaba. No. Bueno, está bueno entonces. Es una fecha que no hay que perderse porque aparte la vienen trabajando hace mucho tiempo. Y un mes, sí. Vamos hace un mes. O sea, este año la programación empezamos en marzo, ¿no? Pero la programación es una fecha por mes. Claro. Probablemente después de agosto tengamos más una fecha por mes, ¿viste? Cuando viene el clima lindo, hacemos alguna plaza o algo, capaz que se van otra superponiendo, fecha. Pero generalmente preparamos de mes a mes. Vamos a tener un parate en junio, que no vamos a tocar probablemente, y después julio, agosto ya tenemos la fecha de cumpleaños de la banda. Este año cumple 7 años la banda, la vamos a hacer en Bemba también. Tienen la misma edad de Sin Careta. Claro, por eso te decía, siempre vinimos, no todos los años, pero siempre estuvimos acá presentes. Así que nada, los invitamos a todos los que quieran venir a escuchar un poco de rock. Nosotros hacemos rock, así, como el último disco. Tu Vieja hace rock and roll y bueno. No, son dos bandas que está bueno que toquen juntas. Yo cuando vi la fecha, Tu Vieja y La Entrevía, dije, estalla, hay que ir a oír, porque... Por lo general, aparte, nos cuesta. A veces son bandas que uno sigue y que tocan en las mismas fechas, en lugares diferentes, y no puedes ir a ver a todas las bandas. Y que se junten así dos bandas que te gustan, es como sublime, ¿viste? Claro, es muy bueno. La que hicieron en Bemba también tuvo muchas bandas buenas del sur que quedaba. De Bemba la hicimos con Mamá Birra, Tu Vieja y... Señor Thompson, que arrancó Señor Thompson. Tu Vieja, Mamavirra y La Entrevías. Una refecha. Una refecha. Linda, la verdad, la pasamos muy bien. El lugar es. Sonaba lindo. Mejores. Yo me equivoqué porque le di máquina al lugar, que el baño no tenía traba todo y era el baño discapacitado donde estaba yendo. Ay, bueno. Pero bueno, peor, porque si estás discapacitado menos podés sostener. No, porque, bueno, por eso era tan largo, ¿viste? Digo, no tiene traba y no llego del inodoro a la puerta, porque tienen los dueños de los boliches tengan en cuenta eso, que uno sentado en el inodoro pueda sostener la puerta si no tiene traba, claro, porque es complicado. Y a veces estás en el boliche, en el inodoro, y haciendo, viste, la parabólica para que nadie te entre. O no, mirá, se ríe. Bueno, ahí sabemos porque van de a dos. Las chicas son complicadas. Ahí van de a dos, ya entendimos. Los chicos es otra cosa, porque aparte si te abren la puerta vos estás de espaldita, no se te ve nada. A mí me abren la puerta y estoy regalada. Bueno, claro. No, las cosas claro. Del sexismo, loco, dale. Viernes 22 de abril, entonces, los chicos están a full, se quieren ir ahora porque ya es tarde. Es tarde, venimos el fin de semana. Yo por lo menos cansado. Con hambre, estamos todos con hambre. Estamos con hambre. Bueno, sorpresas, amigos invitados, Río Turbio, tu vieja y la entrevías. ¿Qué más querés? Y acá nomás, en Lanús. Así que hay que estar o estar y encima sin careta te paga la entrada. Va, no, los chicos te la pagan. La entrevía nos dejó 4 entradas. Así que en la semana podés conseguirlas o llamarnos ahora y ya, si estás por acá, te las venís a buscar. 5433-3607, viernes 22 de abril, 22 horas en Litium, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3545. Che, estamos todos acreditados, dicen, ¿eh? Así que, Flavia... Te pasás una lista y entran ahí. 22 de abril... 22 de abril, sí, igual después te chupa un huevo porque te va donde te querés ir. 22 de abril, la entrevía te invita, Flavia, tenés que estar ahí. Y aparte es la última noche de Litium, nunca fui a Litium, o sea que hay que ir bueno, hoy. Hay que ir, hay que Jonathan, a vos te dicen, tenés que ir también. ¿Vos fuiste bueno. a Litium? Bueno, vas a ir. Primero. Hay que ir. Bueno, dijo, bueno, ahí está. Y Leandro que se va... Leandro se fue a ensayar porque está tocando con la gente de Pezón Radioactivo, de Tributo a Redondo. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Pezón. Me cagó el operador, quiero que lo sepan. Eso no se hace. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado acá. Gracias por venir a traernos entradas. Entendieron todo, ¿eh? Como les dije la otra vez a... ¿Quién fue...? La gente que trajo entradas, que no me acuerdo en este momento. Eresiarcas, que me llamó y me dijo, che, tocamos, te voy a llevar entradas. Pero yo tengo, no importa, voy, te dejo las entradas y me voy, me dijo. Y se compartimos acá una entrevista, todo. Le dije, entendiste todo, ¿no? Porque esa es la onda, que las bandas se apropien del espacio, que nos dejen entradas para la gente que los escucha a través de Sin Careta, que a veces o te pagás la birra o te pagás la entrada. Entonces, en este caso, te pagamos la entrada, pagate la birra. Viernes 22 de abril, 22 horas, Litium, entrevías tu vieja, Río Turbio, la última fecha de Litium, así que hay que estar o estar para ahí hacer el aguante, loco. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3545 en Lanús, las entradas también están en la cueva, ahí en Lanús. En la cueva quedan algunas, quedan poquitas, por lo que sé. Bueno, y Sin Careta tiene 4, de última las revendo. Bueno. era vas a tener que pagar vos la birra después, así que... Bueno, nos vamos. ¿Con qué nos vamos, chicos? ¿Con qué tema? Y estaría bueno ir un tema más tranqui, ya que está el día medio... Va, tranqui en lo que es la melodía, después se va quedando cada vez más. Es el tema que cierra el disco, se llama Noticias. Y escuchen la letra, les va a gustar a todos. Che, ¿y el disco también lo encuentran en la cueva, la gente? El disco en la cueva... No tengo disco en la cueva, ahora que me acuerdo. No, en la cueva no hay, pero va a haber en el show. En ahí principio está, va en a haber. Hay en varias disquerías. Hay en varias disquerías en la país. Cueva, justo en la cueva no. Bueno, pero después... en el show lo pueden comprar. Sí, así que, porque por ahí la gente también, viste. Sí, después nos encuentran en el Facebook, en la página. Tenemos Twitter, tenemos Instagram. Se pueden bajar los Instagram, temas. No. No tenemos Instagram, no tenemos Instagram. Tenemos este YouTube, tenemos Spotify, tenemos el otro, ¿cómo es? iTunes. Eso. Pues yo digo iTunes, entonces por eso lo quería que lo pronunciara. Así que bueno, nada, Iván, y muchas gracias por no, gracias a ustedes, de verdad, gracias por venir a pesar de todos los inconvenientes que están alrededor y gracias por seguir peleándola, por la fuerza que le ponen y el rock que nos brindan, que la verdad la pasamos muy bien escuchándolos. Así que gracias por venir, la gente tiene entradas acá para ir a ver a la entrevía viernes 22 de abril en Litium, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3545 Lanús. vez más. Cayó el ladrón que robaba gallina. Lo condenaron a reclusión. El mismo juez que liberó a un genocida. La voz del pueblo que se hace oír. Y en las noticias se escupen mentiras. Afuera llueve y se inundó. Vendemos ropa, frazada y comida. ¿Quién nos cuidará de esta miel que nos domina? ¿Quién repartirá las migajas de esta hipocresía? Corrió sangre por la ciudad y se extinguió una joven vida, muerta de un tiro por reclamar trabajo digno cortando una vía. El candidato que nunca fue puesto a dedo por su sonrisa, vende ilusiones para el poder y compra votos por caja chica. De esta hipocresía. La puta rutina, soy solo un verbo en esta oración. Soy la portada que nadie quería. ¿Quién nos cuidará de esta miel que nos domina? ¿Quién repartirá las migajas de esta hipocresía? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Ahí te pasé La Llama Fabulosa de los chicos que van a estar tocando ¿Y ahora qué hacemos? Decía yo, ¿no? Porque... Y ahora, mire, entre me dice, bueno, ¿y ahora? El gallito me dice, está sufriendo lo que yo sufro. Leandro se entrega al mejor postor. Es la chipolitaqui del rock de Avellaneda. Con la chupandinga le tuve que poner los puntos mal, dice, para respetarte el día y el horario de ensayo. Me solidarizo con el staff de Sin Careta, dice el gallito. Salud. No lo leas al aire hoy. Bueno, eso va primero, gallito. O sea, va primero y en mayúscula. Escuchame, Bani, esto no lo leas al aire. Está sufriendo, ¿entendés? ¿A qué hora termina el programa? Me dice Leandro que no me está escuchando, que nunca me escuchó. Es que lástima, podríamos adelantar la comilona. Y bueno, la pedimos para 21:30. Bueno, ahora podemos llamar. No, pero mientras en el programa... Yo no puedo. Ah, si hablo, no como, tengo un problema. De que o hablo o como. Bueno, está bien entonces. Vio esas cosas. Pará, tengo que contar una fecha. Ahí está. Pará que no la encuentro la foto. Mirá, tanta negación tengo con esa foto que no la encuentro. Ahí está, H y los Invisibles. Después de tanto rock y mamelucos... van a estar tocando en la LIC, en Lanús Oeste, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3980. Entrada $50 en puerta. Sábado 23 de abril, a las 22 horas, los chicos de H y los Invisibles. Entonces van a estar en Hipólito Yrigoyen, 3980, en Lanús Oeste. El sábado 23 de abril, 22 horas, H y los Invisibles, suena así. Ah, ¿no? No lo tenía. Perdón. Pensé que estaba todo sincronizado. Claro. Discúlpeme. Así debería de ser, ¿vio? Ya estaba. Bueno, ahí está. Entonces, che, van a estar tocando, te repito la fecha, anotá. En la LIC, en Lanús Oeste, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3980. Entrada $50 en puerta, H y los Invisibles. Después de tanto rock y mamelucos, el sábado 23 de abril, 22 horas. Paso sin medir. asesinos. Seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. 5433-3607 es el número de teléfono de la radio. Vamos a pedirle a la gente que nos mande tema. Que nos mande temas, no. Vamos a pedir a la gente que venga y haga el programa por nosotros. Sí, señor. Perdón. Che, vamos a pedirle a la gente que pida temas. Ahí va. Que pida temas para pasar esta última hora que nos queda. Va, no, media hora nos queda, pará que no nos queda tanto. Mi hermana está re loca, estoy viendo fotos del Facebook de mi hermana. Quiero compartir con toda la gente que mi hermana está re loca. Escuchame, bueno, lo que te digo, ¿cómo media hora? Son 20:43, vamos hasta 9:30. Y bueno, 45 minutos, ya son, cuando te queda 4 horas ya son las 9, queda media hora. Cortita. Dale. Che, les voy a compartir algo de una estudiante que dijo que no sabía nada. De lo que la escribe es una docente que nos cuenta que este año tomó horas en la escuela de en Sierra de los Padres, una localidad del partido de General Pueyrredón, que cuenta con una población estable de unos 4.000 habitantes. Qué lindo, ¿no? Vivir en un lugar de 4.000 habitantes. El lugar forma parte del sistema montañoso de Tandilia y está compuesto por sierras de unos 150 metros de altura. La vegetación es muy diversa y se pueden apreciar pastizales, montes y bosques. La tiene todo. En el espacio conviven un barrio residencial con calles que respetan las topografías y campos productivos ubicados sobre los márgenes, siendo el más destacado en la actualidad por su rentabilidad, el cultivo de frutillas. Hay varias agroempresas operando en la zona y todas contratan mano de obra boliviana y han recibido diversas denuncias por parte de organizaciones sociales y ambientales que señalan no solo situaciones de semiesclavitud en relación a la mano de obra, sino que han advertido sobre el uso de agroquímicos por parte del paquete tecnológico de producción. Esta semana me citaron para evaluar a una estudiante que debía una materia que la habilitaría, en caso de aprobarla, a pasar de año. El director me anticipó que el nivel académico no era bueno, pero que era una alumna que se esforzaba mucho para estar en la escuela. Como no fue estudiante mía, decidí preguntarle a ella los temas que había visto en geografía el año anterior. Pero no se acordaba ninguno. Con piel morena y voz muy bajita, me dijo que no había podido estudiar porque no tenía el libro, ni libro ni carpeta. Entonces le dije que yo tenía toda la voluntad de aprobarla, pero que era fundamental que escribiera algo que justificara la nota. A pesar de mi insistencia, no supo decir nada en relación a los contenidos de la planificación anual. Y entonces le pregunté, ¿de frutillas sabés algo? Abrió los ojos enormes. Sí, me dijo. Entonces, sobre la hoja de carpeta que ella misma me dio, escribí. Evaluación de geografía. Fecha 7/4/2016. Año segundo. Estudiante, GC. 1. Describir una actividad económica. Y ella preguntó, ¿puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy boliviana. Sí, claro, le dije. Entonces agregué, 2. Mencionar los aspectos más importantes de algún país latinoamericano. A las 2 horas me entregó 3 hojas escritas, de ambos lados, con letra clara y prolija. Hacía tiempo que no corregía una evaluación con tanto entusiasmo. Todo el relato de esa nena de 14 años aportó sin duda a mi formación como geógrafa y como docente. Comparto el desarrollo de la evaluación porque creo que no puede quedar estos contenidos solo en mí. Corregí las faltas de ortografía y agregué algunos signos de puntuación para facilitar la lectura. 1. En la frutilla trabajan aproximadamente 200 personas que cosechan la fruta. Limpian el campo, sacan las hojas, sacan la maleza, tienen que carpir. Ahora pagan más que antes, aún mejor. Pagan todo lo que hacen sin carpear. Limpian la cunita, etc. Algunos niños trabajan ahí aproximadamente de la edad de 13 años para arriba. Y algunas embarazadas también, pero no hacen tanto esfuerzo, o si no, no trabajan. Eso depende de ellas. A veces las hacen ayudar a sus maridos. Algunos de ahí. Bueno, casi todos son juntados. Casi todos los bolivianos trabajan en el campo y siempre llegan cansados y que no le toman importancia a los hijos, que nunca le preguntan nada, que cómo estás o algún problema en la escuela. Las frutillas se cosechan en cuanitas, en mi carrito y en un balde. El balde es para descartable y la cunita es para armar cajas. Eso se llama embalada. A mí me gusta embalar y armar cajas. Y claro, a las frutillas se le ponen esas cosas raras en las plantas. Las riegan con un tubo que está debajo del plástico. Les ponen los tractores. Las cajas con frutilla y las cunitas con frutilla descartable se lo lleva un tractor que viene a las 12:15 o cerca aproximadamente, o de la tarde también. Los bolivianos pueden soportar más el campo que los argentinos, porque los bolivianos tienen el trabajo más pesado y los argentinos están en las oficinas, o será porque ellos sí pudieron estudiar. Yo pregunto en mi casa, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no hay tiempo? Es la misma respuesta que me dan todos los días. Ya que la frutilla es una empresa, a nosotros nos dan techo, agua potable, luz, menos gas. Pero claro, a veces nos quitan un poco de plata para ayudar en las pagas. Para que los padres se vayan tranquilos a trabajar, hay una guardería que los cuidan. Ahí le dan desayuno, comida y merienda, y hay reuniones para levantar la basura. Porque además de levantar la basura de su casa, tienen que levantar la basura del patio y del suelo del baño. Y si no están presentes, tienen que pagar 5 pesos por cada día que falten. También hay donaciones que mandan a traer en camiones y se las dejan a una señora que se llama Graciela. Y parece que ella se queda con las ropas de las cosas bonitas que llegan. Y lo descartable lo deja en una carretilla para que la gente lo use. 2. Bolivia me encanta, porque la primera vez que fui me encantó. Cuando es de noche, todas las luces se encienden de todos colores. Y yo escucho tambores y cosas así como una banda, porque mi casa está en una montaña. Me acuerdo cuando fui a la cancha. La cancha es una cosa que llega casi a la terminal. Hay tiendas de comida, ropa, bebidas y cosas de mercadería. A mí me gustó donde venden caña de azúcar. En Bolivia hay montañas chicas y en las escuelas les dan uniformes. ¿Sabías que en el jardín de niños estudian las líneas, los cuadrados, triángulos y números? La gente del campo vive en casa de barro y paja, y lo único que comen es chuño y mate. Y cuando es cumpleaños de alguien de la familia, comen seco, que significa arroz con papa y ensaladas y carne seca y queso de vaca, y de desayuno arroz con leche y buñuelo. Todo eso lo cocina en una clase de horno a la parrilla y yo me sé el nombre, pero no sé cómo se escribe. La gente, más bien las mujeres, tienen que ir con ropa lavada desde su casa hasta que llegan a un río caminando, y la ropa la llevan en un aguayo, en las espaldas. Más o menos lo que tienen que caminar es desde aquí hasta Zulema para enjuagar la ropa. ¿Alguna vez comió tostado? Se hacen con habas. Las hacen secas al sol hasta que están más secas. Después tienen que poner en una olla sal y después poner las habas secas y tostarlas hasta que revienten. Mi abuela las hacía. ¿Sabe que mi abuela tiene 80 y algo? Y fue al doctor y le dijo que estaba muy fuerte ella. Vive en el campo y solamente 2 veces la vi. La probé. La abracé cuando se fue. Le pedí permiso para compartir su texto en internet y le dije que escribiera todo lo que pudiera porque escribir hace bien y porque siempre hay cosas importantes para contar. Con un 4 pasó de año y por eso no estará en mi aula durante este ciclo lectivo, pero espero cruzármela en los pasillos o en el patio y preguntarle ¿cómo te fue en el día de ayer? ¿Qué querés contar en un papel?

No, porque... Violencia de género. Hay que masturbarse. Hace bien. Y aparte... Ahora vamos a ver por qué hace bien, pero... Hay que conocer el cuerpo y esas cosas. Y está bueno quererse. Me interesan los beneficios porque... Ojo, tengo gente conocida que puede ser... Puede estar muy bien de salud. Beneficiada. Escuchame una cosa. Y aparte se habla mucho de la masturbación masculina. Está como, andásete una paja. Claro, es como más natural. Es re natural. ¿Cómo decir? Que te tocaste? ¿Cómo que te estás masturbando? No, aparte, automáticamente el colmillo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, sí. Boludo, vos también y no estoy ahí atrás. Sí, no se me hace agua claro, la boca. Claro, todo bien. Bueno, dice, aprender a conocer tu cuerpo. Hoy en día las mujeres gozamos... de una independencia de la que antes carecíamos. Y no solo en el ámbito profesional, también en el personal. No podemos dejarnos llevar por la vergüenza o el qué dirán, especialmente en lo que se refiere a nuestra sexualidad. Cada vez son más las mujeres que no tienen reparo en darse placer a sí mismas. Y no tiene nada de malo, al contrario, la masturbación conlleva muchos beneficios saludables que probablemente... no supiéramos ninguno de nosotros ni de nosotras. Y además de aprender a conocer mejor, también puede ayudar a mejorar tus relaciones sexuales e incluso a prevenir enfermedades. Mira. Y además, está bueno... Bueno, nada, no iba a decir algo. ¿Saben qué tienen que hacer? Imagina, iba toda la mierda. Iba a decir algo re personal, no tenía nada que... No estaría dando. Bueno, el primer beneficio. Parece que te aporta un subidón natural, así de energía, te sube. ¿Quién necesita tocarse? Tomarse unas copas unas para desinhibirse. Un poco cuando podemos optar por la dopamina o la oxitocina. Cuando nos masturbamos, liberamos estas dos endorfinas causantes de esa sensación de placer y bienestar que experimentamos, la dopamina y la oxitocina. Son dos hormonas que segregás cuando te masturbás. Uh-huh. Solo por sentirnos así de bien durante unos instantes habrá merecido la pena dejar de un lado la vergüenza y aprender a disfrutar de tu cuerpo. Ahí va. Está bueno, te sentís mejor por, básicamente en el orgasmo, ¿no? Tenés la dopamina y la oxitocina por las chapas. Y está bueno. Y aparte también a veces yo creo que muchas relaciones se sostienen solo por el hecho de lo sexual, ¿viste? De tener relaciones sexuales. A veces te bancás a cada nabo porque, digamos, no es mi caso, pero digo... No es mi caso. Pero los hay igual. Sucede. Alguna vez a todos nos ha sucedido, de hecho. Porque yo digo, también no es mi caso para pensándolo. En algún momento de la vida siempre sucede. Me ha aguantado alguien que de repente no me cabía del todo. Había cosas que me daban de duda por el simple hecho de tener relaciones sexuales. Todos saben, bueno, no lo digan. No solo ese. Me parece que a todos nos pasó eso. Entonces también está bueno no necesitar. Está bien que no es lo mismo una masturbación que un acto sexual con alguien. Sí, está clarísimo. Que hay buena onda. Pero la verdad que si no es como... Si vos no te masturbas. Hay muchas mujeres que no se masturban. Es verdad. Y si vos no te masturbas, es como que sí o sí dependés del tipo para tener relaciones sexuales. Algo completamente natural que aparte uno quiere tener. O sea, llega un momento que querés tener relaciones sexuales. Bueno, una masturbación y no andar bancándote un gil. Sí, prefiero. Aguante la manito. O viceversa, o dado vuelta, como vos quieras. Si sos varón y te pasa lo mismo. Masturbate y no rompas las pelotas. Bueno, otro beneficio es que previene infecciones. Con el orgasmo se experimentan durante la masturbación, se abre el cuello del útero, permitiendo que éste libere algunas bacterias acumuladas. Este procedimiento puede ayudar a prevenir infecciones, como las de orina, por ejemplo. Si alguna vez has tenido alguna infección similar, habrá podido comprobar las molestias que son. La infección urinaria es terrible. Es terrible. Ya sabemos que el zumo de arándanos es un complemento natural que ayuda a reducirlas, pero ¿por qué no probar también con la masturbación? O sea, si tenés infección urinaria, masturbate más veces de las que te masturbas. Bueno, mirá qué buen dato. Yo no lo sabía. Prevenís las infecciones urinarias. Con lo que duele igual, yo te digo, no tengo ganas de nada ahí, ¿eh? No, no, pero bueno, antes, para prevención. Ah, ahí va. Y sí, cómo duele, loco, la infección urinaria. Bueno, tres, reduce los dolores menstruales. Ah, mirá. Mirá los beneficios de la masturbación, loco. Muy bueno. Reduce, si estás teniendo muchos dolores menstruales, por ahí necesitas masturbarte más. Posta, esto, yo una vez estaba hablando inbox con una amiga que me había venido con mucho dolor. Y la compa me decía, masturbate, mirá. Te había leído el informe. Masturbate y te vas a sentir mejor, me decía. Bueno, obviamente cada mujer es un mundo y no a todas les dará el resultado. La masturbación no es una herramienta milagrosa, pero sí puede reducir algunos de los dolores que sufrimos durante la menstruación, al menos momentáneamente. La intensidad del orgasmo y las hormonas que se liberan durante la excitación ayudan a relajarnos después de la masturbación y a aliviar el dolor de ovarios. ¿Por qué no probar? Si no funciona, al menos habrás pasado un buen rato. Claro. Está bueno. Acá las chicas están todas felices, las de la foto. Sí, las de la foto están, aparte, divinas, una cara de, ay, sí, luego me masturbé. Claro. Bueno, vamos un tema y seguimos con más, hay más, ¿eh? De reciente dije tres, nada más, tenemos 10. Ahí va. 10 motivos para masturbarte libremente y tener un lindo orgasmo y no tener que cebarle mate a nadie al otro día a la mañana. A vos sola. Esa es buena. Vamos, ¿qué podemos escuchar? Algo de Los Piojos podríamos escuchar. ¿No? Que es bien, bueno, arriba. Dale, apoyo. Che, viernes en la fondita va a estar la Coverdale y el sábado la Chimo y la Chupandinga. Así que no te lo pierdas, que ahí tenés que estar. Y acordate que tenemos entrada para el viernes 22 de abril entre Vías Rock, Tu Vieja, Río Turbio, en Litium, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3545 en Lanús. Y tenemos entradas para regalarte. Así que los que están escuchando, las que están escuchando y quieran ir, nos acompañan a ver a Entre Vías. Los piden las entradas al 5433-3607. Thank you. seguimos con más Sin Careta. Qué cambiado estaban los piojos, che. ¿Qué nos quisiste decir con ese tema? Escucha, el cuarto beneficio de la masturbación femenina. Vamos por más. conocerás mejor tu cuerpo. La primera... hay un par de notas que son consejos para masturbarse, pero ahí no vamos a llegar porque nos parece como... Bueno, no, por ahí en algún momento. La primera que debe conocer sus gustos a la hora de mantener relaciones sexuales eres tú misma. La masturbación es la mejor opción para explorar lo que nos gusta y lo que no. Para saber el tiempo que tardamos en tener un orgasmo y qué es exactamente lo que nos hace llegar a él. Además, puede servir de terapia para mujeres que sufren vaginismo, una contracción involuntaria de los músculos vaginales a la hora de practicar el sexo. Algunos médicos recomiendan la estimulación sexual para evitarlo. Al final es re buena, te prevenís un montón de enfermedades con una masturbación. Con una simple masturbación, usted obtenga... Sí, una cosa así, de todo. Prevenís todas 10 enfermedades más o menos, porque por consejo va disminuyendo una. Así que está bueno eso, Triunfarás en la cama, es el quinto. Bueno, poco. Para empezar a disfrutar en la cama, primero debemos sentirnos seguras de nuestro cuerpo. Como hemos dicho, la masturbación sirve para explorar y conocer nuestros gustos, pero también para dar rienda suelta a la imaginación y pensar... ¿Qué nos gustaría hacer con nuestra pareja en la cama? La masturbación puede servir para liberar nuestro apetito sexual, abrir nuestra mente y estar dispuesta a experimentar cosas nuevas. Siempre se puede mejorar. Es verdad que cuanto menos haces, menos querés. Cuanta más abstinencia tenés, es como que ya después no te importa, claro, no tenés ganas, tenés... te asexuás. Cuando empezás a tener sexo de vuelta, es como que tenés más ganas. Comprendo bien, sí, es verdad. Como para mantenerse en actividad. En carrera, ¿entendés? Actividad. Bueno, no sé, qué sé yo digo, no sé, no a todo, no se puede generalizar en estas cosas igualmente. Bueno, además de todo, libera el estrés. Así es, la masturbación es una opción ideal cuando queremos relajarnos. En vez de saumerio, hacete una paja. Chicos, ¿quién nos hizo una paja y se fue a dormir? A ver. ¿O estás inquieto? ¡Listo! Ahora sí. Estás inquieta, nerviosa, no sabés qué hago, me voy a acostar, no me voy a acostar, salgo de... paja. Está igual. Y quedás para la cama. No es casualidad que muchas mujeres les apetezca masturbarse cuando sienten estrés, ansiedad o han tenido un día muy largo. Cuando nos masturbamos liberamos la dopamina y la oxitocina de la que antes hemos hablado. Gracias a estas dos hormonas experimentamos una sensación de bienestar y relajación. Es muy cierto. Yo recomendaría una seguidilla de facito, paja, comer sanguchito y nona. Maravilloso. Y yo te digo que es buena antes de salir con un chabón también. ¿Parece? Sí. Antes de salir con un chabón que vas a conocer en ese día, no alguien que ya conoces. Vos decís que estás como relajada, vas más tranqui. Bueno, sí. De última, si no pasa nada, me toqué. Ya sí. Fue. Está bien, sí, me gusta la opción. Yo te digo, antes de una salida, así que es la primera vez, que estás re ansiosa, que qué va a pasar, que qué sé yo. A mí me parece que viene bien bajar un poco de bienestar, decidele. Claro. Sí. Está bien. Bueno, además vas a dormir mejor. No, eso está claro. Este bienestar que nos proporciona la masturbación anticipa una mejor noche de sueño. Una vez que estamos relajadas, es más fácil conciliarlo. Así que la próxima vez que estés dando vueltas en la cama sin poder dormir... Lo que estábamos diciendo, la escribimos nosotras estas cosas. Ya sabemos no nos damos cuenta, pero en realidad... La tenemos clara, entonces. Sí. Claramente. Eso estaría apareciendo, por lo menos. A ver, la 8. Pará, vamos a otro tema. Se mandaban al frente sola, repajé. Mamá birra, che, un día después. Un día después, mamá birra. We'll be right back. el tipo volando se escapaba. No llames fantasmas, porque caceroras salen a golpear. Después no dormí, aunque me mandabas a la cama. Cómo te reías en mi tren, y yo tu sonrisa mendigaba. Siento mejor. Por FM La Mosca 93.5. Seguimos con los beneficios de la masturbación femenina. Ya nos estamos yendo, ¿eh? Nos estaríamos yendo a comer. Sí, ahora tienen que estar llegando a la pizza. Es inminente. Llegarás al orgasmo más a menudo, es otro beneficio. Si tenés problemas para llegar al orgasmo de manera regular, tal vez deberías probar a darte placer a ti misma. La masturbación ayuda a las mujeres a alcanzar mejor el orgasmo, ya que con la estimulación se trabajan los músculos del suelo pélvico, que son los que nos conducen al orgasmo durante las relaciones sexuales. Es importante fortalecer estos músculos porque no solo ayudan a mejorar las relaciones, También evitan alteraciones como la incontinencia urinaria y facilitan la labor de parto. Ah, bueno. Son músculos que hay que... que hacer como... ¡uy, uno! Y, sí, ¡y dos! Contraer y descontraer y todo eso. Para tener una vagina fortalecida. Uy, ¿qué pasó? Se me apagó. Lo pude, eso es censura porque estamos hablando de... Bueno, así que no. La verdad que también es real que... te tenés que masturbar para conocer tu cuerpo y para saber cómo llegás al orgasmo. Porque si vos nunca te masturbaste, tenés relaciones y no, lo más probable es que con las relaciones que tenga, que quiera tener un varón con vos, no vas a llegar al orgasmo. Porque no, bueno, a veces sí, bueno, o sea, la mayoría es como que buscan su propio orgasmo. Y por ahí muchos no la tienen. Bueno, pero ¿con qué gente está saliendo, nena? ¿Con qué gente está saliendo? El clítoris, chicos. No, boluda, ¿cuántos chabones hay que van, pum, pum, pum, la pongo, sí, la saco? Y si vos nunca te tocaste, no sabés que no, bueno, no es un problema tuyo, ¿te crees que vos no le gustás? Creo que a los 17, 18 descubrí que una amiga, después de 4 años de relación con su novio, nunca había tenido, no sabía que era, perdón, ni siquiera un orgasmo, no sabía que era acabar. Claro. No sabía, le digo, pero escúchame, cuando te pasa esto y esto y esto, o sea, nunca lo había tenido. No, la verdad que no. Y dije, ah, mira qué bien este pibe, ¿eh? Mandamos un beso. Sí, no, no. Por es eso, macrista hay un montón, también. Hay un beso grande. Y peronistas también hay, me llamo. No, yo sé, pero encima. Te aporta independencia, que era un, me parece un poco lo que hablaba yo, ¿no? Mirá el lado bueno. Cuando quieras darte una alegría al cuerpo, cuando quieras darle una alegría al cuerpo, no dependerás de ese chico que no termina de convencerte. Mientras esperas a que llegue tu verdadero príncipe azul, podés apañártelas tú sola. Nadie te conoce mejor que tú. O que vos. Igual no sé si llegará el príncipe azul. No lo esperes. Mientras... No, no, tócate. Claro. Bueno, último beneficio. Te sentirás genial, dice. Bueno, chocolate por la noche. Claro. Aunque a estas alturas probablemente ya lo sepas, ya sea para relajarnos, para divertirnos o para calmar nuestros deseos, la masturbación no deja de tener el mismo objetivo: sentirnos bien con nosotras mismas. Así que dale, ahora cortamos. La pajota para todas. Pajota para todos y todos. Nada, ya nos estamos yendo. Nos quedan 10 minutos de programa. La gente está callada la boca, no sé qué está haciendo. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? Aiza dice, yo escribiendo proyectos para presentar para subvenciones. Está laburando. Aiza nunca tomándose un mate tranquila, siempre está haciendo cosas. Está laburando, y es la única que está aparte, porque claro, no hay más nadie. Nadie dice nada, nadie pide un tema, nadie dice yo toco acá, yo toco allá, nada, nada, nada, nada. La nada misma. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahí va. La gran piñata. Sí, la gran piñata. ¿Qué tema? 30.000 dulces habla de la gente desaparecida en la dictadura, así que está bueno para escuchar eso. Está bueno, es un buen tema. Dale. Entre la noche y el día, entre tormenta y terror, noche dura. Apagadas, si nadie me calla, sabes, me van a escuchar gritando. Yeah. apagadas. Si nadie me calla, sabes, me van a escuchar gritando. Hola, hola, ahí está. Mariela Escopeta dice: terminé croquetas con salsa de soja y empanadas de queso y aceitunas y orégano. Ah, es súper vegetariana esta mujer. Todo eso hizo, mira qué loco, ¿eh? Manda mirá para. Claro, van a traer los que probamos, porque nosotros. Van a llegar frías, pero bueno, no vos mandalas. Che, la gente está inundada, Macri no sé dónde está, los medios no dicen nada, pero bueno, se agravan las inundaciones en el delta entrerriano, las lluvias afectaron a miles de familias, la localidad de Villa Paranacito es una de las más complicadas, los accesos a la ciudad quedaron anegados por las precipitaciones, las lluvias de las últimas horas agravaron la situación en la localidad de Villa Paranacito, en el delta entrerriano, donde las autoridades asisten a unas 1.200 familias por las inundaciones. Desde la municipalidad se informó que las constantes precipitaciones han dificultado el estado de los caminos y los ingresos a la ciudad. Y hoy el acceso a la ciudad se habilitó, pero con tránsito asistido. Defensa Civil dispuso un operativo para distribuir lavandina, ropa, pañales y alimentos. Vialidad Provincial solicitó a los vecinos que retiren los vehículos del casco urbano debido a que se esperan abundantes lluvias en los próximos días y podría interrumpirse totalmente la transitabilidad, según informó la agencia DIN. Macri en Paraná dijo: vamos a tener que declarar la situación de desastre. En tanto, en La Paz, ciudad visitada el viernes por el presidente Mauricio Macri, se estima que todavía hay 3.000 afectados por las inundaciones. La policía de dicha localidad informó que el número aproximado comprende a evacuados y autoevacuados. En total, el departamento del norte entrerriano cuenta con 25 centros de evacuación dispuestos para asistir a las víctimas del temporal. Muchas de las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares o lo hicieron por vía propia se encuentran alojados en casas de familiares, indicaron las fuentes policiales. Así que bueno, pedimos que, no sé, a Dios que no llueva más, a la naturaleza, lo que sea, y a quien se tiene que hacer cargo. No, no que... tenía ni idea de que había gente inundada. Ah, ¿viste? Ni idea. Bueno, ¿viste los tornados en Uruguay? Sí. Tornados importantísimos. Sí, también terrible. En Uruguay, o sea, estamos acá, chicos. Sí. Seguimos contaminando, o sea, nos vamos a morir todos en cualquier momento. Bueno, no sé. Por, calculo, vamos a ir a comer ahora. Por, ah, por... bueno, en cualquier momento dije, ¿no? Dije sí. Que fuera allá. Es re dramático todo. Y no, pero es verdad, o sea, ¿no? La contaminación que hay, eso no es un lugar donde sucedan esas cosas, me parece que... Un día tenemos que invitar acá a Damián Profeta, periodista y profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda, que estuvo en la última conferencia de climática en París. Mirá. Y que sabe mucho del tema. Ah, bueno, estaría me re gusta que estaría re bueno. Sí, y dijo, yo no los quiero asustar, pero traigo malas noticias. Listo. Así que estaría cuenta? Bueno que algún domingo pueda venir Damián Profeta acá o a contar. O por lo menos que llame y hablemos por teléfono. Sí, creo que es director de la revista Clave 21, por periodista seguro de Clave 21, y es de ambiental también toda la revista, buena. Que la recomiendo, www.clave21, y vamos a hablar con Damián para que venga buenísimo, un domingo. Dale, sí. Sí, porque es un tema. Es uno por ahí no le dice, da bola. Uy, es trágico, pero es la realidad. O sea, hay cosas que están sucediendo que no tendrían que estar sucediendo. Sí, vamos a terminar destruyendo el mundo. Ya estamos. Si seguimos así, bien. Vamos para eso. Es así. Bueno. Che, ¿nos vamos? Nos vamos. Gracias a toda la gente que nos acompañó, a Leandro, a Jonathan. Gracias. No viene el domingo que viene, Jonathan. Me parece que yo. Tampoco. No voy ahí a ver esas cuestiones locas. Bueno. Si hay dinero igual, tampoco. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver bueno, qué pasa. El domingo que viene nos encontramos, como siempre, 18 horas por FM La Mosca 93.5. Acordate, el viernes la Coverdal en La Fondita, el sábado Mama Vi, no, cualquiera, el no. Sábado La Chimo y La Chupandinga en La Fondita de Avellaneda, Colón 494, Colón Iberuti. Andate a ver a La Chupandinga, que la vas a pasar re bien y al toque te incluimos en la familia chupandinguera, che. Así que acordate, viernes y sábado La Fondita de Avellaneda. Viernes La Coverdale, sábado La Chupandinga y La Chimo. Y además, el viernes 22 de abril tenemos entradas para Entrevías Tu Vieja, Río Turbio en Litio, una avenida Hipólito Yrigoyen, 3545 Lanús. Nos vemos el próximo domingo. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. La murga, la pachanga y todas las cosas que les gusten, ¿ok? Pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos y no ser enemigos potenciales a muerte, por ejemplo, los pendejos, ¿viste? Me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas como barras de fútbol o cosas así con una violencia que no da para eso, ¿entendés? ¿Cómo crecer en ese aspecto? Ya te digo, con salud y educación. El mensaje es ese, cuidá al que tenés al lado. Es tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero cuidá la vida.